estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Después de un largo periodo vacacional, volvemos a nuestro tren de lo insólito para recorrer, como cada semana, las vías del misterio, acompañados por un buen número de pasajeros como sois todos vosotros, los oyentes. Parte fundamental para que este tren continúe circulando y aportando temas tan interesantes como todos los que hemos realizado hasta la fecha. Hoy hemos querido que el retorno fuese relajado, entre amigos, y es por ello que vamos a iniciar un viaje virtual por una de las ciudades más enigmáticas y desconocidas en muchos aspectos de España, como es la ciudad condal. Junto a Carlos Mesa conoceremos secretos, enigmas, curiosidades y misterios de una bella y a la vez secreta ciudad costera como es Barcelona. Carlos nos guiará por algunos lugares mágicos que esconden secretos muy interesantes en sus entrañas para que, a modo de guía, podamos conocer la ciudad de un modo diferente a lo habitual. Y en la segunda parte, hoy, tendremos un estreno, y es que nuestro querido Luis Silva nos enseñará algunos de los aspectos básicos y curiosos de la alquimia con su nueva sección. Una sección para que todo aquel que quiera iniciarse en este maravilloso arte sepa por dónde comenzar. Así que tocamos el silbato y damos salida a nuestro tren de lo insólito para conocer los secretos de Barcelona y un poco más profundamente la alquimia. ¡Comenzamos! Hoy iniciamos un viaje por la Barcelona más insólita y los secretos más desconocidos de la ciudad condal. Conoceremos lugares históricos, anécdotas, misterios y enigmas que nos llevarán a entenderla en su complejidad más absoluta. Visitaremos radiofónicamente lugares que son comunes, por los que pasan cientos de miles de personas al día. Sin embargo, no somos siquiera conscientes de los códigos escritos en sus construcciones, que nos narran una historia diferente a la que creíamos como oficial. Un programa que esperamos sirva como guía, acompañados de un buen amigo como es Carlos Mesa, conocido por sus rutas con un toque diferente. Intentaremos que el oyente conozca aspectos escondidos de la gran ciudad y pueda observar con mayor atención el paisaje urbano para que conozca más profundamente los enigmas y misterios de la ciudad de Barcelona. A todos, bienvenidos a... Estamos nuevamente aquí en Los Misterios Nos Miran, después de este periodo vacacional que nos está costando un poquito volver a los micrófonos. Marta, buenas tardes. Estaba pensando en los horarios porque aquí la radio ya maneras nos ha cambiado los horarios. Lo explicaremos al final del programa y no sabía si decir buenas tardes, buenas noches. Buenas a ti tardes. Te digo que buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, de nuevo aquí, después de este periodo de descanso, de nuevo ante los micrófonos de Radio Llavanera, ¿no? Que sin duda, pues, a mí me hace muy feliz. Y estrenando, además, un mes de septiembre. Y, bueno, rodeado de mis compañeros y, de nuevo, sintiendo el calor de los oyentes. Y, bueno, pues, con la compañía, además, de Carlos Mesa, ¿no? Un erudito... y que nos hará sumergirnos un poco en la parte hermética y mágica de nuestra ciudad Barcelona, ¿no? Y además inaugurando también sección nueva de alquimia en nuestro programa con Luis Silva. ¿Qué se puede pedir más para este retorno? Así que muy contenta y bueno, indudablemente, bueno, pues es buena señal que estemos de nuevo aquí. Carlos, te voy a presentar ya. Buenas tardes. Hola, luego, buenas tardes. Luego escucharemos, Pablo, a la voz de las tinieblas, que nos explicará un poquito quién eres. Que siempre te hemos tenido aquí muchas veces, pero no hemos tenido esa intro. Ahora la escucharemos. ¿Qué tal? Bien, entre amigos. Estoy fantásticamente bien. Una tarde de verano junto a grandes amigos. Yo no sé si cómo llamarlos, los misteriosos, porque por ahí hay algunos que se dicen los escóbulos, ¿no? Aquí, yo no sé si deciros los misteriosos que os miráis o algo parecido, ¿no? Pero la verdad es que... Es verdad que todos los programas tienen un apodo para sus seguidores. Sí, sí, sí, sí. Aquí somos raros hasta para eso. Aquí hasta para eso, pero bueno, es muy agradable estar entre amigos, de verdad, Pablo. Muchas gracias, Carlos. Luis Silva, que has vuelto también de las vacaciones y has estado viajando mucho por España y luego además estrena sección. Pues sí, venimos de vacaciones, hemos viajado un montón, hemos hecho rutas también esotéricas, muy interesantes, muy bonitas, he estado en sitios realmente increíbles. Algún día hablaremos de ellos, alguno de ellos muy especial, pero bueno, quizá no sea el momento ahora, ¿no? Ya tocará en su momento, ¿no? Encantado de estar aquí, de volver a percibir las vibraciones que nos envuelven. Estamos muy a gusto, como dice Carlos, es verdad. Estamos en un día de verano, pero estamos con muy buen rollo, aunque sí también quizá nos falta un poco de rodaje porque acabamos de aterrizar, ¿no? Pero supongo que ya iremos cogiendo onda a la medida que vayamos empezando y entrando en tema. Y nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez, también después de las vacaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, hemos vuelto después de unas vacaciones. Y la verdad que me apetece mucho este viaje hacia Barcelona, ¿no? Quizás una de las ciudades con más encanto, yo creo, que puede haber en el mundo. Y más de la mano de Carlos Mesa, que siempre se distingue por enseñarnos aquello que no se ve, ¿no? Y yo creo que tenemos muchas preguntas. ¿Barquinona, Barcanova o Barcino? Eso lo veremos después. Saludamos también a Ana Torralba, que está como siempre a los mandos de este tren de lo insólito, y le mandamos un saludo y le pedimos por favor si puede poner la intro que hemos dicho de Carlos Mesa, y ya nos adentramos en este viaje fascinante por la ciudad de Barcelona. Carlos Mesa es periodista especializado en nuevas tecnologías y enigmas de la historia. Comenzó escribiendo sobre viajes relacionados con el misterio en revistas como Más Allá, Año Cero, Primera Línea y Próximo Milenio. Ha colaborado en publicaciones tan prestigiosas como Diario 16, Man, Interview, Tiempo y La Gaceta de los Negocios. Ha trabajado en diversos programas de radio, en emisoras como Radio Nacional de España y Onda Cero. Ha tenido incursiones televisivas, como en Canal 25, Televisión Española, Canal 24 Horas, Televisión Española Internacional, La 2, Telecinco, el programa Cuarto Milenio, el canal de historia y muchos más. Colabora mensualmente en el programa radiofónico Luces de la Oscuridad, de Pedro Riba. Ha escrito 3 libros sobre misterios: Planeta Insólito, Profecías Mayas, Mito y Realidad, y el libro que conoceremos hoy, Barcelona Insólita. También hace de guía cultural en varias rutas por la Barcelona del misterio con su empresa Planeta Insólito. Y hoy está nuevamente con nosotros para darnos a conocer algunos de los más interesantes enigmas y misterios de Barcelona. Bueno, y vamos a empezar este viaje por la Barcelona más insólita con Carlos Mesa, como hemos escuchado. No se ha dejado nada por decir, Carlos. Me estabas diciendo que no te gusta esto. No, sí, me encanta. La verdad es que me encanta. No tenía una presentación como esta por La Voz de las Tinieblas y me ha encantado. Y más partiendo de una voz tan profunda como la de nuestro amigo. Desde luego que sí. Carlos, ¿qué tiene Barcelona que la hace tan única y tan especial en cuestiones heterodoxas, de misterio, de enigma? ¿Qué tiene esta ciudad? Pues mucho. Parece que no, que a simple vista sea una ciudad más del Mediterráneo, pero tenemos muchísima historia. Y partiendo de que hemos tenido un montón de culturas que nos han visitado, como bien sabe Cristóbal, que es historiador, desde los griegos, los romanos, los visigodos, la presencia de los cartagineses, que también, que aunque no quedan restos, porque los romanos, cuando todo aquello que tuviera que ver con Aníbal Barca, pues no dejaron ni el más mínimo vestigio, pero también anduvieron por la ciudad condal. Después, bueno, no sé si lo he dicho, los godos, las invasiones de los musulmanes, la recuperación por parte de ese mundo cristiano, ¿no? De nuevo de esta Barcelona en la que vivimos. Y luego las diversas tendencias que han aparecido posteriormente, y tendencias muchas de ellas esotéricas y enigmáticas. Yo siempre digo que vivimos en una ciudad con dos raíces muy profundas. Una es el hermetismo, poco conocido, aunque después si quieres hablamos de lo que es el hermetismo y qué tiene que ver el hermetismo con la masonería. Hay algo, pero ya lo podemos explicar luego más tarde. Y después la otra corriente que también nos ha influido, evidentemente, es las sociedades iniciáticas, ¿no?, que hemos tenido de muchas dentro de Barcelona. Y bueno, eso ha ido conformando una ciudad muy especial, que incluso hasta las mismas calles no están porque sí, ni tienen las disposiciones al azar. Todo tiene un sentido, un porqué, que lo podemos ir comentando, y sería muy interesante para quienes que quieran saber qué misterios hay detrás de nuestra ciudad, ¿no? Carlos, vamos a empezar por el principio. ¿Qué les recomendarías a alguien que no haya visitado nunca la ciudad de Barcelona que fuese a ver primero, olvidándonos de lo que es el turista común, sino buscando un poco ese otro lado de la ciudad? Lo que sería una ruta alternativa, vamos. Hombre, lo que más llama la atención a todo el mundo, independientemente que seamos locales o que venga gente de fuera, es el gótico, por un lado. Lo que se llama gótico, que no todo es gótico, porque, como bien también sabe Cristóbal, y en eso tienen razón todos los historiadores, hay partes que no son góticas, que son neogóticas, que aparecieron en el siglo XIX, y hay muchas, aunque lo parezca. Y después, hombre, cómo no, que se visite evidentemente a los modernistas, y a un gran modernista como ha sido Gaudí, que ahora está de moda y cada vez está más de moda. Bueno, yo de hecho todos los... este mes de agosto he tenido muchas rutas alrededor del simbolismo de la Sagrada Familia, y las colas que se forman ya a las 9 de la mañana, donde prácticamente está dando la vuelta a la manzana, bueno, aquello es inaudito, ¿no? El enorme interés que tenemos o tienen los turistas por ver la obra de Gaudí, que además cada vez se va a poner más de moda, porque creo recordar que es ahora en octubre o noviembre cuando tendremos las primeras jornadas patrocinadas por el mismo Ayuntamiento de Barcelona sobre la figura de Gaudí. ¿Y por qué se ha puesto tan de moda la figura de este arquitecto? Bueno, el primero que fue que dio a conocer al maestro fue un escultor llamado Churo Soto. Churo Soto pasó en el 1978 por Barcelona. Se acabó fijando en esta fachada, que es la fachada del Nacimiento, la que realmente fue realizada por el propio Gaudí, y observó que había unas figuras que en su momento realizó otro escultor amigo de Gaudí, un escultor muy particular llamado Carles Maní, que estaban prácticamente deterioradas, ¿no? La guerra civil había hecho sus estragos y se encontraban en muy mal estado. Así que Churo Soto, pues, se ofreció de forma desinteresada a arreglar esas figuras, que ahora vuelven algunas de ellas a estar también mal, precisamente por el culpa de las obras del AVE, porque por mucho que digan los políticos, aquello está afectando a la fachada del Nacimiento, y de hecho hay algunas figuras que le faltan partes del cuerpo de algunas de estas figuras, precisamente por estos problemas que están trayendo las obras del AVE. Bueno, pues lo cierto es que Volviendo al tema, Churo Soto arreglaría unos ángeles muy particulares, ángeles que también tienen, sería interesante comentar sobre ellos, porque nos dan algo más de información sobre la figura de Gaudí, que siempre se dice que es un hombre extremadamente religioso, y tiene sus pequeños trucos como los tiene Leonardo da Vinci. Bueno, mira, si quieres te lo comento, porque es que no me lo puedo callar, si me lo permites, y después te acabo de explicar el por qué la figura de Gaudí es tan conocida, ¿no? Pues, ya que he hecho mención a esos ángeles, diré que Leonardo da Vinci, todos sabemos, porque además tuvimos la ocasión de verlo en la película El Código da Vinci, que en la última cena los apóstoles no llevan nimbo alrededor de su cabeza, el nimbo es el aura. Y nos dicen, o se nos decía hasta ese momento en las biografías sobre el maestro Leonardo, que era un hombre extremadamente religioso. Y sin embargo luego apreciamos, y ahora ya todos creo que están de acuerdo al respecto, que sí, que sería religioso, que sería creyente, pero un creyente muy particular, cuando tiene esas pequeñas salvedades que hoy algunos ya conocemos y que nos dan a entender que es algo más. Pues bien, fíjate, o que se fijen los oyentes en las figuras de los ángeles que se encuentran en la fachada del nacimiento, ángeles realizados por Gaudí, no por nadie más. Él es el que encarga que aparezcan con ese aspecto, y esos ángeles no tienen alas. ¿Y eso qué quiere decir simbólicamente? Simbólicamente quiere decir que para ser alguien tan extremadamente católico como nos quieren vender, se salta a la torera algunos de esos cánones del catolicismo. Y vemos que bueno, que tiene su particular interpretación del cristianismo. Que nadie le dice que no sea creyente. Bueno, volviendo al tema que nos ocupaba, Churo Soto se puso a escribir libros sobre Gaudí. Esos libros llegaron, Churo Soto es japonés, esos libros llegaron al mercado asiático, y será ya prácticamente a finales del siglo XX cuando se empiece a dar a conocer la figura de Gaudí de forma internacional y sobre todo en países como Japón, y cada vez tengamos más y más visitas de esos grupos que están encantados con ese modernismo tan particular y tan llamativo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que yo creo que los que estamos aquí en la mesa la conocemos todos, pero mucha gente que no ha visitado Barcelona o que no conoce la historia se la puede preguntar por qué no se ha acabado la Sagrada Familia. La Sagrada Familia sabía Gaudí que no se acabaría. Él en vida era consciente de que no la podía terminar. Y lo que hizo fue prever para las generaciones del futuro cómo debían de continuar. Uno de sus ayudantes le dijo textualmente, maestro, cuando usted no esté, ¿cómo continuaremos la obra de la Sagrada Familia? Y el otro ya era consciente de que en cualquier momento le podía llegar su final. Hasta ese momento, Gaudí siempre funcionaba con esbozos, con borradores, y además iba improvisando sobre la marcha. Pero a partir de ese momento, él comenzará a trabajar con yesos para crear maquetas tridimensionales, para que esas generaciones del futuro sepan cómo se debería continuar la obra de la Sagrada Familia. Él terminará la fachada del nacimiento, él terminará algunos de los pórticos, porque en realidad tendrían que haber cuatro esquinas con cuatro pórticos diferentes, él inclusive, y eso no se supo hasta hace bien poco, mandó forjar una campana tubular, porque hay una cosa que, claro, era importante, porque hablamos de que la Sagrada Familia se tiene que ver y oír desde cualquier punto de Barcelona. Y él quería terminar al menos una para que esas generaciones venideras supieran qué es lo que había que hacer. Y hablando sobre las campanas, dentro de esos truquitos que esconde la Sagrada Familia, que los tiene, hay gente que observa esas torres y, bueno, ve unas torres muy curiosas que en realidad, ojo, están inspiradas en estalagmitas de las covas del San Nitre. Y esto lo sabemos porque hay un libro llamado Leyendas de Montserrat, de otro amigo de Gaudí, Mosén Jacinto Verdaguer, que menciona que ambos las visitan frecuentemente y Gaudí toma repetidas notas de esa cueva. De hecho, también en la misma fachada del nacimiento observaremos mucha cueva con estalactita al mismo tiempo, e inclusive se aprecia una roca muy conocida por los montserratinos y catalanes, que es el Cabal Bernat, que además se encuentra allá, con un truquito también. El Cabal Bernat esconde otro de esos trucos de Gaudí que también podemos mencionar. Bueno, el caso es que si tiene agujeros cada una de esas torres de la Sagrada Familia, es porque Gaudí quería expandir el sonido. Esos son torres campanario y tienen que haber un total de 18. El 18 no es un número que esté al azar. Luis sabe muy bien qué significan o qué significado puede tener algunos de estos números esotéricos, porque en la alquimia estoy segurísimo que también debe existir. Y Gaudí coloca el 18 por algún motivo muy concreto. De las 18 torres, al menos las cuatro finales tendrán unas campanas que tocarán todo tipo de notas, pero las 12 dedicadas a los apóstoles deberían tener una de estas campanas tubulares, como la que te digo que se localizó, y que servirán pues para expandir el sonido, porque aquello se transformará en enormes altavoces, siendo torres, que nos remitirán a que conozcamos que está sonando, que la Sagrada Familia nos está llamando. Es más, hablando de sonido, también te diré, dentro de esas curiosidades, que ahora mismo ya han finalizado unas gradas con capacidad para 1000 cantores, que es lo que previó Gaudí en todo momento, que ahora lo están acabando estas gradas para que haya una zona de recreo que tenga unas pantallas gigantes donde los turistas pues, bueno, pues puedan ver qué es lo que se está haciendo, y al mismo tiempo para consagrar lo que ahora es basílica, que inicialmente fue templo expiatorio. Y tuvo que ser basílica por la visita del Papa Benedicto XVI en su momento, se finalizó uno de los órganos, órgano que tiene 1.492 tubos. Fijaos el número 1.492, curioso, pero es que tienen que haber tres. Hablamos de 5.000 tubos, 1.000 cantores, 18 torres sonando al unísono, es decir, sonido por doquier. No lo pudieron terminar remitiéndome a la pregunta que me formulabas, porque no había dinero, porque Gaudí quería que fuera el mismo pueblo quien fuera expiando, por eso se llamó templo expiatorio, sus pecados, realizando donaciones, y que con esas contribuciones a la Asociación de San Josep de la Montaña, que era como se llamaba inicialmente la organización que se encargaba de la construcción de la Sagrada Familia, que ahora no es la Asociación San Josep de la Montaña, sino ahora es la Junta de la Sagrada Familia, que forman parte diversas instituciones eclesiásticas de la misma, ¿no? Pues con todo esto lo que te quería decir es que si entonces no había dinero, ahora las entradas inclusive se venden por internet. Entradas que no son precisamente baratas, que la entrada completa, la más completa, porque hay varios precios, estamos hablando de 23,5 euros. Y eso recibe, pues, ahora no recuerdo, pero te podría mentir, a lo mejor son cerca de 1 millón de visitas al año, y no es broma. Eso es mucho dinero, dinero más que suficiente para poderla finalizar ahora. Y cuando, entre esos amigos que tengo, dado que la frecuento muy a menudo, como es el arquitecto Jordi Bonet, Jordi Bonet me asegura y me perjura que para el año 2026 aquello estará finalizado. Así que calma, paciencia, porque sí la veremos finalizar. Cada uno en sus creencias iba a decir Dios mediante, ya sabéis que yo soy un poquito ateo al respecto, pero Dios mediante, muchos la verán finalizada. Y será un extraordinario ver una obra semejante, una obra alquímica, por cierto, Luis. Es muy alquímica. Mira, has hecho un par de comentarios y seguramente, pues a lo mejor, pues nos gustarán o te gustarán, Carlos, y a los oyentes también, ¿no? Cuando has hablado del ángel sin alas, ¿qué le pasa a un ángel que no tiene alas? No puede volar, se cae. Por tanto, es un ángel caído, ¿no? Cuando hablas del número 18, hay que pensar cómo pensaba esta gente. El número 18 es el número 1 y es el número 8. El número 1 es el símbolo de la unidad. Y el 8, tradicionalmente, siempre ha sido el símbolo de la infinitud, del infinito. Sabemos que el 8, por tanto, está relacionando la unidad Fíjate que el 18 es la suma de 9 y 9, y el 9 es el número del hombre. El 10 es el número ya de la perfección, es el hombre realizado, ¿no? Tienes el número 1, que es el hombre, eres tú, el microcosmos, ¿no? Y luego tienes el infinito, que es el macrocosmos, ¿no? Todas las catedrales han sido cajas de resonancia. Y cuando ves esas torres, parece que estás viendo un órgano, ¿verdad? Con todos esos tubos saliendo, ¿no? Imagínate eso el día que funcione. Eso va a ser un espectáculo, va a ser un escándalo. O sea, va a ser lo que los antiguos decían que era una catedral, una caja de resonancia para elevar al que está dentro. Bueno, solo quería hacer estas precisiones para ahondar un poco más en... La verdad es que es un lujo contar con la presencia de Luis, que nos da estas aportaciones fantásticas, Luis. Te lo agradezco un montón. Y el número 18, al mismo tiempo, como una nueva aportación que puedo hacer humildemente, el número 18, bajo mi punto de vista, yo tengo una interpretación de lo que estoy viendo allá, porque como os decía, hay varias cosas que te llaman la atención, ¿no? Cuando hablaba del Cabal Bernat, os diré que, y en esto también me puedes hacer alguna aportación que te lo agradeceré muchísimo, Luis, allí se ve una barca que, según el libro que cojas, se le llama la barca de San Pedro o la barca de San José. Sí, la barca de San Pedro, porque supuestamente es el pescador. La barca de San José, bueno, pues porque algunos creen ver allí pues la mano de la Asociación de San José de la Montaña. Pero cuando nos fijamos atentamente en el individuo que está encima de la barca, que por cierto es una barca que está atravesando una cueva, Luis, y está saliendo, o sea, está entrando, pero al mismo tiempo está saliendo por el otro lado. Pues bien, ese que va subido en la barca y que además tiene un farolillo, un pequeño farolillo de luz al lado, es Gaudí. Es su rostro. Y no se lo hicieron a posteriori, lo hizo él. Por una sencilla razón, creo, ¿eh? Es mi modo de ver. Todos hemos oído hablar de el mito de la caverna de Platón. Todavía hoy en día las sociedades iniciáticas, sea la que sea, siempre tiene un proceso iniciático donde entras a alguna parte para dejar tus miedos fuera y renacer como un hombre distinto. Siempre tienes que como morir y volver a renacer. Gaudí da a entender que entra por un lado y sale como un hombre distinto. Eso ya te da una información. Te está diciendo él mismo, a través de un mensaje, de que bueno, de que quien quiera verlo, pues hay algo más. Y es que de hecho el propio Gaudí lo decía. Hay un texto de Gaudí recogido por Joan Matamala en una de sus biografías, que dice algo así como, no sé citarlo textualmente, pero cada uno encontrará sus cosas en el templo. Los campesinos verán gallinas y gallos, que además es un símbolo solar y que se ve por allá. Los teólogos acabarán viendo la genealogía de Jesús. Se encuentra la genealogía davídica de Mateo en la misma entrada de la fachada del nacimiento. Los científicos, él los llamaba así, los signos del zodiaco. Cuidado, aparecen signos del zodiaco como los de grandes catedrales cistercienses y templarias que tenemos por Europa. Pero solo los auténticos iniciados sabrán lo que quise decir en este templo y no se debe vulgarizar. Eso lo dice el mismo Gaudí. Lo tanto, allí te da a entender que hay algo más, ¿no? Ahora hablo del número 18, si me lo permites. Viendo esto, cuando uno va a ver otra obra de Gaudí, que es el Palau Güell, que se encuentra el antiguo Conde del Salto, que ahora es Nou de la Rambla, por cierto, muy interesante, uno de los sitios, esto lo enlazo con otra de mis historias, visitados por un rey, Alfonso XIII, que siempre decía a su consorte que, bueno, que iba a ver a Güell, pero que en realidad tenía un prostíbulo delante delante del Palau Güell. Y hoy en día, dentro de esas historias curiosas, será el Instituto Cinematográfico de Valencia el que acabe localizando unas cintas de Alfonso XIII encargadas al conde de Romanones, que son cintas pornográficas y que se están exhibiendo, por cierto, dentro de esas curiosidades, dentro del Museo Erótico de Barcelona. Se ven las cintas, se exhiben las cintas encargadas por el rey Alfonso XIII. Alfonso XIII era bastante flojo de cascos, por no decirlo de otra forma más vulgar, ¿no? Pues en el Palau Güell hay un águila en una de las vidrieras que tiene dos cabezas. Ese es el símbolo de la masonería escocesa, el símbolo en concreto del rito escocés antiguo aceptado. Solo hay dos posibilidades respecto a sociedades masónicas a comienzos del siglo XX. El rito de Mirraim Memphis, que es el que se le da, el que da nombre al antiguo y bajo Egipto, nombre en hebreo, y el rito escocés antiguo aceptado, que es el más conocido. Uno tiene 99 grados, el rito egipcio, y el rito escocés tiene 33 grados, que creo que es el más popular y el que más conoce la gente por internet. Pues bien, el grado 18 es el llamado grado Rosa Cruz, con un símbolo que también tú conoces perfectamente, que es el símbolo del pelícano que está abriéndose el buche, sacrificándose, para ofrecer como alimento a sus crías la sangre, porque no tiene otra cosa que dar, ¿no? Es digno de estudio dentro de la masonería, pues para dar esa condición de que de vez en cuando tienes que sacrificarte por los demás. 18 son las torres de la Sagrada Familia, y curiosamente, en la misma fachada del nacimiento, en la misma fachada del nacimiento, tenemos un ciprés en las alturas, símbolo de la inmortalidad, porque el ciprés es el que vemos y observamos en todos los cementerios, y debajo del ciprés aparece el pelícano sacrificándose y ofreciendo su sangre a las crías, con un huevo al lado, para que no quepa ninguna duda de que no es un símbolo cristiano, porque también lo es, sino que esa arboleda con el huevo, las crías de pelícano, el pelícano y todo el conjunto, es el mismo escudo que aparece en el grado 18 Rosa Cruz de la masonería, en concreto el rito escocés antiguo aceptado. Así que yo creo que bueno, que ahí tienes o tenemos muchísima información sobre el maestro. Carlos, me estás diciendo, me estás dejando entrever que era Gaudí masón, que hacía cosas masónicas. Aunque ya tuvimos aquí precisamente a un experto en masonería y de la masonería que has comentado, como fue Joan Palmarola, hablándonos de masonería, de lo que era, y ya le preguntamos, pero yo te lo tengo que volver a preguntar. Yo siempre he insistido en que sí. Conforme va pasando el tiempo, uno va adquiriendo más conocimiento y a veces hay que rectificar, ¿eh? Yo soy de los primeros que, si tuviera que rectificar, diría, pues bueno, pues me he equivocado. Rectificar es de sabios, todo el mundo cometemos errores. Pero es que contra más sé, más me doy cuenta de que estoy convencidísimo. Porque si bien es cierto que en el Parguel, por decirte algo, te encuentras esos famosos 33 escalones que te llevan hasta el final de la cola de serpiente, donde aparece la boca de una tortuga. Aquello, hay un banco que en realidad es una boca de tortuga, cuyo caparazón es el suelo de la sala hipóstila y unas columnas encima del caparazón que son las que sostienen el mundo. En definitiva, Gaudí medio escondió una tortuga andante. Pero es que al final de la cola de serpiente yo vi por allá esta técnica gaudiniana del trencadís, donde había o se observaban dos columnas grafiadas que se les llama las columnas Boaz y Jakin. Además es que están visibles, o sea, se puede observar a uno y otro lado de la cola de serpiente. Y el que conozca el simbolismo masónico de las columnas Boaz y Jakin, que tienen unas frutas, que bueno, en fin, no es cuestión ahora de adentrarse demasiado, ¿no? Pero ya comprobaba que bueno, que allí habían indicios de masonería. Claro, ¿qué arguyen algunos amigos míos? Aquí hemos tenido, tú has tenido también la presencia de otra grande, como es Alex Guerra. Alex Guerra, que es una gran amiga mía, siempre dice, bueno, Carlos, a lo mejor se lo encargaron. Fue el propio Eusebi Güell que, como parece ser que era masón, pues le debió hacer este encargo. Ya, pero es que la Sagrada Familia no se la encargó. No le dijo nadie qué es lo que debía poner. Es más, la Sagrada Familia en realidad era un proyecto de un librero llamado Bocabella que quiso hacer una réplica de la Basílica de la Sagrada Familia de la población de Loreto, porque tenemos, no era inicialmente tal como la concebimos, era una casa que teníamos en Tierra Santa, y que en el 1291, cuando llegaron los cruzados a Tierra Santa y vieron que aquello podía caer en manos de los infieles, aquella casa se trasladó a Croacia, y después en el 1296, para que no cayera en manos de los otomanos, se trasladó de nuevo la casa, piedra sobre piedra, a la población de Loreto en Italia. Cuando Francisco de Paula Villar asume el proyecto de la Sagrada Familia, quiere hacer una réplica, una imitación de la casa de la Sagrada Familia de la población de Loreto. Pero al año se tiene un montón de discrepancias con un ayudante suyo llamado Joan Martorell, se ve que se llevan a matar y en el 1883 abandona el proyecto. Joan Martorell tampoco quiere retomarlo. Joan Martorell ve allá otro jovencito que le ayuda, 34 años, Antoni Gaudí, y se lo propone. Y Antoni Gaudí dice, sí, bajo una condición, poder hacer lo que quiera en ese proyecto. Así que no podemos aducir que alguien le dijera que había que poner tal o cual símbolo. Lo que allá se coloca es porque el propio Gaudí quiere verlo. Pues bien, acabando detalles, ¿no?, la misma construcción de la Sagrada Familia. En lo que es la fachada del pórtico, la fachada del nacimiento, pórtico derecho, hay una fotografía que normalmente no se suele mostrar en ninguno de los libros oficiales de la Sagrada Familia. Arriba de todo, tal cual termina el pórtico y empiezan a aparecer los agujeritos de estas torres campanario, justo allí, que la gente preste atención, porque acabará observando un triángulo y en medio del triángulo un ojo con una mano por detrás, el ojo de Horus, el ojo que algunos también llaman o tildan el ojo de la providencia. Pero es que ese ojo, a que uno sepa un poquito de estos grandes enigmas que nos entusiasman a los que estamos aquí presentes, sabrá que ese es el ojo de la masonería. Es más, para ya acabar de rematar, la cripta de la Sagrada Familia, él no la hizo, como todos sabemos, eso es del 1882, es de Francisco de Paula Villar. Él lo único que hizo fue alargar el techo, hacerlo más alto y ponerle un foso a su alrededor, como ya había ensayado con la cripta Whale. Y por cierto, también voy muchas veces a la misma y tengo muchísima información, y últimamente he encontrado bastante cosa desde que me han hecho guía oficial de allá de la colonia. Pues cuando Gaudí muere, atropellado por un tranvía, en 1926, él, que ya había padecido una enfermedad, unas fiebres, estando en Puigcerdà, había dejado por escrito que él quería ver en su tumba una lápida con la siguiente inscripción. Esto te va a gustar mucho, Luis. Una espiral logarítmica con un texto: ergo iutata, resurjo, y aunque cambiado, resurgiré o renaceré. Aquello lo vieron tan poco cristiano, católico, que decidieron suprimirlo y finalmente colocar el Antoni Gaudí Reusensis, que es el que siempre causa la polémica entre si Gaudí era de Reus o de Riudoms. Pero alguno de sus amigos tuvo a bien hacer una cierta modificación en la misma tumba de Gaudí. Y esto lo puede ver cualquiera que se acerque, porque la cripta es gratuita. Poca gente lo sabe, no hay que pagar, simplemente hay que acercarse por la fachada de la Pasión y ahí hay un acceso libre que cualquiera puede acudir, porque bueno, los feligreses van allá los domingos para asistir a la Eucaristía y no pagan por ello, por supuesto. Y encima de la tumba de Gaudí se aprecia lo que debería ser el anagrama de San Josep de la Montaña. Si alguno ha visto alguna vez el anagrama de San Josep de la Montaña, habrá visto que se trata de una montaña y encima de la montaña hay un crucifijo. El cambio que alguno de sus amigos hizo sutilmente fue el de introducir encima de la tumba de Gaudí, sorpresa, una escuadra y un crucifijo. Y a partir de ahí, el que quiera ver, verá, y el que no, pues seguirá viendo un Gaudí católico. Dejando un poquito ya aparte quizás el modernismo de Gaudí, que quizás es corrígeme si me equivoco, quizás es la parte que más buscan los turistas, ¿no? Que vienen de fuera, quizás es la parte más llamativa. A mí me gustaría volver al principio de la historia, un poquito de Barcelona. ¿Qué tienen que ver Castor y Pollux, por ejemplo, Hércules, el Vellocino de Oro y Barcelona, Carlos? Esto a Pablo le va a encantar porque sabe que hay una película ahora de Dwayne Johnson, The Rock, Pressing Catch, como le llamo yo, él lo conoce de otra manera, y él va a ser, Dwayne Johnson, el protagonista de la siguiente entrega de Hércules. Bueno, pues Hércules, se nos dice, hay una leyenda que también fue explicada por José Jacinto Verdaguer, que nos habla de la llegada de los argonautas a estas tierras, que la vimos en el cine, además, esa historia, Jasón y los argonautas, otra de estas búsquedas iniciáticas, buscando un elemento mágico, el vellocino de oro, ¿no? Se supone que si Jasón encontraba este manto mágico, acabaría recuperando su reino, que estaba en manos de su tío, creo que era, bueno, no recuerdo el nombre de su tío. Iba a decir Elías, pero no estoy seguro. Pues hubo un naufragio a estas. Uno de estos navíos que acompañaban a Jasón acabó varado en tierras de la actual Barcelona. Y será Hércules el encargado de ir a ver si hay supervivientes en esa nave que se ha extraviado. Esto es una leyenda, por supuesto, pero se supone que Hércules llegó a Barcelona y acabó encontrando a Castor y Pollux, a los que te refieres, acabó encontrando a Hermes, por eso tan importantes para nosotros. La figura de Hermes se observa por toda Barcelona, no sabes la cantidad de Hermes que tenemos por Barcelona. De hecho, existe un grupo por internet que la gente lo busque, que se llama Los Cazadores de Hermes, y que se dedican a fotografiar Barcelona buscando la figura de uno de estos argonautas, de Hermes, que está por doquier, está por todas partes. Y acabó encontrando a Orfeo y, bueno, algunos otros personajes. Y de nuevo prosiguieron la marcha. Hércules nunca llegaría al final de la búsqueda del vellocino de oro porque se enredó en otras aventuras, porque Hércules tiene muchísimas aventuras, es muy entretenido. Pero Castor y Pollux, fíjate si han sido importantes para nosotros, que tenemos otra basílica aquí en Barcelona llamada la Basílica de San Justo y Pastor, San Justo y Pastor. Esto está por detrás del Ayuntamiento de Barcelona, una basílica muy interesante, ha estado cerrada durante el verano porque, bueno, la comunidad de San Egidio, que la preside, estaba evangelizando, vamos a dejarlo ahí entre comillas, Cuba, en fin, ellos sabrán. Y allá se observa por debajo del campanario la figura de Justo y Pastor. Una cosa que con la que ha funcionado siempre el cristianismo y sobre todo el cristianismo católico es la sustitución de antiguos dioses que hoy en día serían considerados heréticos y paganos por la figura de mártires y santos. Se nos dice por parte del catolicismo, bueno, pues que habían dos niños llamados Justo y Pastor, que tenían 5 y 7 años respectivamente, que iban predicando la fe por esos campos del Señor sin sus padres, y que de nuevo apareció a este al que le atribuyen siempre todas las persecuciones cristianas, como es Diocleciano, que, bueno, pues el Diocleciano no le gustó el que estos niños fueran paseando por ahí y mandó torturarlos, imagínate, y acabó con la vida de los dos pequeños. Esta historia se comenta como tantos otros santos y mártires, que todos, si os dais cuenta, Diocleciano parece que no tenía otro trabajo nada más que martirizar cristianos, porque todos los mártires y santos de rigor, todos han sido torturados por Diocleciano. Hasta la misma patrona de Barcelona, o una de ellas, como es Santa Eulalia, torturada por orden del emperador Diocleciano. Pues hará unos años, el Ayuntamiento de Barcelona, que siempre está haciendo excavaciones, catas por dentro de lo que es la Basílica de San Justo y Pastor. De hecho, en noviembre del año pasado acabaron descubriendo indicios o restos de una iglesia del siglo VI, iglesia visigoda, arriana, pero es que antiguamente ya habían localizado los restos de un antiguo templo grecorromano, lo cual les daba a entender una cosa nada más. Antes de que existiera la misma Basílica de San Giusy Pastor, ahí tuvimos el templo romano dedicado a la figura de Castor y Pollux. Y de hecho, al lado mismo de la Basílica de San Giusy Pastor, hay una calle que se llama Calle Hércules. Y con eso yo creo que ya está dicho todo. Carlos, por algún extraño motivo, siempre que vienes aquí, parece que centremos mucho las conversaciones en la masonería, pero es que no puedo dejar de preguntarte por qué Barcelona. Hemos hablado de Sagrada Familia, de Gaudí masón, de la posibilidad de que fuese masón, pero es que si hay una ciudad que está cargada de simbolismo masónico, es Barcelona. ¿Por qué? Pues muchísimo, porque el mismo Papa en 1907, hablamos del Papa Pío X, se dará cuenta de algo extraño. Todo aquello que llamamos modernismo tiene dos vertientes siempre, ¿eh? El modernismo teológico y el modernismo arquitectónico. El arquitectónico es aquel que rescata elementos del pasado, que los aúna con la contemplación de la naturaleza. Gaudí, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que debía ser modernista, ha llevado a un extremo muy particular, ¿eh? Donde todo son formas continuas para él. Pero si nos atenemos a la versión oficial de lo que es Gaudí, por parte de la Iglesia Católica te van a decir que era un hombre religioso y contemplativo, pero nunca modernista, por una sencilla razón. Esta ciudad, que todos sabemos que es modernista y está plagada de estos arquitectos que al mismo tiempo que hablaban, que construían y aunaban ese modernismo arquitectónico, incluían dentro del mismo los elementos del modernismo teológico. Pero es que el modernismo teológico fue condenado por el Papa Pío X en el 1907, como decía, a través de una encíclica llamada La Pax Sendi, que dice algo así textualmente: todo aquel que sea modernista será automáticamente excomulgado de la Iglesia Católica. ¿De qué debió darse cuenta este hombre, Pío X, para ser tan tajante con su encíclica? De una sencilla, de algo muy sencillo. Todos los modernistas, o prácticamente el 99%, fueron masones o estaban introducidos dentro de alguna de estas sociedades iniciáticas. De ahí que el modernismo desapareciera prácticamente de la noche al día, y de que hoy en día hay algunos que se atrevan a afirmar pues que tal o cual no fue modernista, sino que fue otra cosa completamente distinta. ¿Vivimos en una ciudad modernista? Yo creo que todo el mundo tiene la respuesta, sí. Por lo tanto, ¿vivimos en ciudad de masones? Por descontado. Si es que partiendo de la misma... te voy a dar algunos datos que creo que van a sorprender a la gente. Cuatro cositas, pinceladas, y luego ya cambiamos de tema y hablamos de otras cosas. Aquí tenemos una exposición, que es la Exposición Universal del 1888. Luego vendrá la posterior del 27, ¿no? 1927, la internacional, que también esta es muy interesante porque nos modificó el entorno, Montjuic, apareció la Plaza Cataluña, pero bueno, en el 1888 sobre todo recuperamos una antigua ciudadela militar y la convertimos en el actual parque de la Ciutadella, y allí tenemos un paseo que se llama el Paseo Lluís Companys, donde Pere Falqués, un modernista, ya introduce en este paseo unas farolas que siempre tienen aspecto de compás y escuadra. Pere Falqués, modernista, el mismo que ha hecho las farolas del Paseo de Gracia y de la Avenida Gaudí. Ahí tenemos el ensanche, el eixample, de otro masón, Ildefons Cerdà. Sabemos que es masón porque su hija Clotilde escribe al respecto de su padre en un libro llamado Masonería de Adopción. La hija también perteneció a la masonería. Este hombre no deja las calles al azar. Cuando nuestra ciudad tiene manzanas, más bien diríamos octógonos. El octógono es la misma base de construcción 8, que tú conoces muy bien, Luis, 8 lados, de las capillas templarias. Sabemos hoy en día, además, que la masonería es una continuación de la Orden del Temple. Apareció poco después de la finalización en el 1314, de la bula Vox in Excelso del Papa Clemente V, y poquito más allá, 20 años después, ya tenemos masonería. Hasta ese momento no hay documentos, por mucho que digan los masones, que diga que existía la masonería anteriormente. La masonería, los documentos más antiguos, se llaman el documento Regius y el Cook, que nunca son anteriores al 1300. Lo digo más que nada para que veamos que hay un nexo en común entre lo que es masonería y, evidentemente, la Orden del Temple. Bueno, pues este Cerdá nos coloca calles que son, o manzanas, que en realidad tienen el simbolismo del octógono. Después, la calle Aragón está apuntando hacia la salida de la luna a medianoche en dirección hacia Castelldefels. La meridiana se extiende, y de ahí viene el nombre de meridiana, viene de meridiano, del meridiano de Greenwich, que pasa por ahí. Es uno de los lugares donde además estuvo otro individuo, Pierre Méchain, por orden de Napoleón Bonaparte. Estuvo buscando la medición de la 10.000.000.000.000 parte de un cuadrante terrestre, porque tenía el encargo de realizar el metrón, medida, metro, lo que Napoleón Bonaparte quería dar a la humanidad, un nuevo sistema de medida. Hasta ese momento era completamente arbitrario y Barcelona funcionaba con canás, que por cierto está en una de las esquinas de la Catedral de Barcelona. La caná de Barcelona medía 3,20 metros. Pues tenemos una meridiana que se dirige hacia el lugar donde Pierre Méchain hizo las últimas mediciones, el muelle de los pescadores, donde teníamos antiguamente un faro. Ahora es una torre, se llama la Torre del Reloj. De allá, si conformamos una escuadra, parte hacia el paralelo, de tal manera que tendríamos que meridiana y paralelo, que apuntan o crean un vértice, una escuadra, con lo que es la Torre del Reloj, del Muelle de los Pescadores. Tendríamos que en el propio mapa de Barcelona se aprecia una escuadra. Cuando miramos hacia de la Sagrada Familia Marina, hacia abajo, vemos dos torres, las torres gemelas nuestras, que están en la misma entrada del mar hacia Barcelona, que son de Frangueri. Frangueri se ha declarado muchas veces libre pensador, que si alguno piensa lo que significa, ya sabrá lo que es. Cuando alguien dice medianamente camuflado o menciona la palabra libre pensador, se está refiriendo en todo momento que probablemente, o quiere darnos a entender, que es un iniciado y, lo más probable, un masón. Frangueri, que coloca dos torres como a modo de dos enormes pilas, iba a decir columnas, como si fueran las columnas Boaz y Jaquín, las del Templo de Salomón, las mismas, franquean la entrada de Barcelona, y en el edificio que actualmente es el Hotel Ars nos coloca 666 ventanas y un número total de peldaños de 33 entre piso y piso. Si eso fuera poco, tenemos también la Torre Akbar, que es de un francés, bueno, ahora me viene el nombre, pero ya me vendrá, muy conocido. Este hombre es también se ha declarado muchas veces libre pensador, y la masonería utiliza dos colores, uno que también, bueno, en realidad, si hablamos de las de los grados simbólicos, hablaríamos de color rojo, azul y negro. Pero para distinguir entre masonería regular y irregular, sí, Pablo, ibas a decir el nombre, ¿verdad? Jean Nouvel. Bueno, Jean Nouvel, que es masón, utiliza los colores rojo y azul. Color de rojo de la masonería regular, color azul de la masonería irregular o de la republicana. Y los coloca en el edificio de la Torre Akbar. Cuando hablábamos de micrófono cerrado de Joan Gamper, cuyo nombre auténtico fue Hans Gamper, llegó a Barcelona, se fue hacia la Biblioteca de Arús, se afilió a la Logia Van, que pertenece a un rito masónico que se llama el Rito del Arco Real, y cualquiera que busque Rito del Arco Real en internet, en Google, se llevará una bonita sorpresa. El mandil que usan es un mandil donde se ven los dos colores de la masonería, el rojo y el azul, porque Hans Gamper, que luego será Joan Gamper, utiliza esos colores evidentemente para introducirlos dentro de la bandera del Barça, del Fútbol Club Barcelona. Así que es cierto cuando tantas veces se ha repetido por algunos historiadores que la bandera del Barça tiene colores masónicos. Sí, por descontado. Cierto. Víctor Balaguer, otro masón. Víctor Balaguer puso nombres a las calles de Barcelona. Será, una vez más, otro masón el encargado de poner nombres a las calles de Barcelona. Si con todo esto no vemos que Barcelona ya acabó, que Barcelona es masónica, no sé a dónde deberemos mirar. Porque es que está creada por modernistas y masones todavía hoy en día, y que mires por donde mires, te vas a encontrar masonería por todas partes. Así que es cierto, Barcelona es hermética, es hermetista, hay mucho Hermes, pero al mismo tiempo, evidentemente, también es modernista y masónica. Te voy a preguntar por otro sitio que yo creo que es de obligada visita en Barcelona. No sé si nos vamos a salir de la masonería, porque yo creo que cada sitio que visitemos seguro que tiene alguna relación. Es un cementerio, quizás uno de los cementerios más grandes que haya, cementerio de Montjuïc, de obligada visita. ¿Qué nos puedes contar de este lugar? Que parece que sea un poco raro decir que se visite un cementerio, pero que yo desde aquí recomiendo encarecidamente que hay que ir. Bueno, a mí últimamente me ha interesado mucho la montaña de Montjuïc. La verdad es que me convence por cuanto... Hay historias que me gustaría contarte. Hay historias que me encantaría contarte. Mira, la primera que viene a la mente, y si no se me va a olvidar. Luego, si quieres, hablamos del cementerio. Y por cierto, el cementerio hay una visita muy buena organizada por el Ayuntamiento de Barcelona. Creo que es gratuita, creo. No sé, habría que mirarlo por ahí, por Google, que lo hacen de vez en cuando, al menos una vez al mes. Y que, bueno, dado que se llevan a cabo este tipo de actividades, pues, y los barceloneses las pueden disfrutar, pues, hombre, es un buen momento como para aprovechar, ¿no? A mí me gusta mucho la montaña de Montjuïc, porque una de las cosas en las que me obsesioné últimamente fue que un día estaba buscando... Te cuento la historia desde el principio y así la enlazamos toda. A mí me llamaron del Museo Erótico de Barcelona. Me dijeron que sería bonito e interesante hablar de la Barcelona erótica, dado que, bueno, pues a principios de siglo siempre hemos sido también una ciudad muy libertina. A principios del siglo XX, bueno, pues el Paralelo, junto al Molino, era uno de los lugares más interesantes respecto a esa Barcelona erótica, por así decirlo, ¿no? Y querían, si era posible, realizar alguna ruta al respecto que acabara dentro del Museo Erótico. Al final, bueno, yo no lo veía tan claro en un buen comienzo, pero luego me empecé a interesar a ver si era posible finalizar en el mismo museo. Y, por cierto, que nadie se espere que allí dentro haya algo extraño. Sobre todo lo que hay es mucha historia del arte. Y vamos a ver tienen inclusive hasta dos Picassos originales. De las últimas adquisiciones que ha hecho el museo, y también la copia del cuadro Leda y el cisne del propio Leonardo da Vinci, que nunca se localizó, y tienen una copia allá que se puede ver. Dalí, como no, también está representado, es decir, que no se espere nadie que va a encontrar algo obsceno, sino que realmente es un museo muy interesante para visitar. Pues me propuse realizar una investigación que partía desde el gótico, mirando los lugares donde se habían encontrado los prostíbulos del 1714, los de Felipe V, para tener contento a la soldadesca, y acabé en la Plaza Cataluña. Y la Plaza Cataluña, una cosa que me llamó la atención es que observé que todas las estatuas de la Plaza Cataluña estaban desnudas. ¿Cómo es posible que no haya ninguna vestida? ¿Qué hacen todas esas estatuas desnudas? Formaban parte del conjunto de la Barcelona erótica de la que hablamos. Pero cuidado, es que eso está pensado para la inauguración de la Plaza Cataluña por parte de Alfonso XIII, que iba a ser el centro neurálgico de nuestra ciudad. Pero es que hubieron dos tipos de estatuas, obras, unas que hoy en día llamaríamos de desnudos parciales, topless, y otras que eran desnudos integrales. La moral católica del momento hizo que se retiraran las de los desnudos integrales y solamente quedaron las de los desnudos parciales, que son las que se pueden ver todavía hoy en día. Ojo, con unas, salvo una excepción, la dehesa de Josep Clarà, que se encuentra junto a la estatua escalonada de Subirac, otro grande que tuve la oportunidad de conocer y con el que mantuve muchísimas conversaciones antes de que falleciera, preguntándole precisamente si Gaudí era masón. ¿Dónde acabaron todas esas estatuas de desnudos completos? Pues están en la montaña de Montjuïc. Y de hecho, anexándolo con lo que acabas de decir, están prácticamente al lado del cementerio, por cierto, cementerio judío, de ahí le viene el nombre. Están, como digo, allá, junto a este cementerio tan particular, y cualquiera que vaya a visitarlo, pues se lo va a encontrar. Cementerio judío que además es bien curioso, que debía tener, bueno, se cuentan tantas historias y muchas de ellas leyendas, que inclusive el mismo Gaudí, en lo que es el talayot, aquel que coloca en el Park Güell, una de sus cruces, la cruz central, está apuntando al cementerio de la montaña de Montjuïc, que además consideraba que la montaña era sagrada y que evidentemente la Sagrada Familia no puede ascender por encima de los 175 metros de la montaña de Montjuïc. Por eso la Sagrada Familia se queda en 170 metros, porque para él era como herético el sobrepasar una montaña tan mágica como esa que tenemos, como la que tenemos allá. Y poco más puedo contarte, que si alguien quiere ver el cementerio, pues evidentemente que hay grandes figuras allá enterradas y que, bueno, también hay un cierto simbolismo de ángeles que es harto interesante. Bueno, yo creo que hemos comentado el sitio. Te voy a hacer otra pregunta que te la quería hacer al principio, porque Barcelona tiene otro nombre que todos la conocemos como la ciudad condal, y yo creo que casi todos sabemos la historia de por qué, pero damos por hecho de que otras personas no. Y me gustaría saber, ¿por qué se le conoce así, como ciudad condal? ¿De dónde viene este sobrenombre? También hay leyendas. Es como la derivación del nombre. ¿De dónde viene el nombre de Barcelona? Bueno, el nombre de Barcelona viene de la colonia Vía Augusta, como sabe Cristóbal. Colonia Vía Augusta, familia paterna Barquino. El nombre es demasiado largo para meterlo dentro de un mapa. Y los mapas mundis de Claudio Ptolomeo, para abreviar, le ponía Barquino. Eso fue derivando a la Barquinona, Barcanona, aunque estos nombres ya habían aparecido anteriormente. Si bien los visigodos le llamaron Barquenos. Pero bueno, al final acabó transformándose en Barcelona. Aquí también hay otra leyenda que nos habla de que Ciudad Condal, ojo, es una de las muchas, ¿eh? Tampoco puedo decir que esta sea la que da nombre precisamente a... Bueno, aquí hablamos del Rec Condal. Y el Rec Condal es una de las callecitas que tenemos próximas a la zona del puerto. Evidentemente, también le puede venir de allá. Pero remitiéndonos quizá a algo más antiguo, aunque el Rec Condal ya es uno de los lugares donde tenemos el alcantarillado romano, donde se desaguaba en todo momento, ¿no? Muy cerca de lo que después se transformaría en la Estación de Francia, que aquello es el puerto natural que usaban los romanos. Por cierto, tengo que contarte una historia sobre el circo que os va a encantar, que esto es algo de el circo romano, que es propio de una arqueóloga de aquí de Barcelona con la que también hablo, ¿no? Pues tuvimos un conde que le llamamos el conde Mir, que los barceloneses popularmente le llamaban el rey Mir, y de ahí le viene el nombre a la calle de Regomir, que por cierto es calle donde teníamos el acceso a la puerta de Cúmana de Barquino, que está junto a el Pati Llimona, actualmente un centro cívico y en su momento uno de los palacios de Pons de Gualba, que antiguamente había sido Galceran Mars. Allí también se encuentran las termas romanas, muy interesantes, que aunque sean pequeñitas, también se pueden apreciar. Y aquí hay otra historia que también te gustaría mucho, Cristóbal. Allí tenemos una pequeñita capilla dedicada a San Cristóbal, que, corrígeme si me equivoco, tú sabrás más sobre tu nombre, ¿no? Tu nombre de pila, pero es santo de viajeros. De hecho, es el que después se le dotaron de nuevos poderes y era santo de viajeros con ruedas. San Cristóbal es el de la medallita de los abueletes. Efectivamente, Cristóbal viene de Cristóforos, en griego, que es el que lleva a Cristo. Fue un gigante Cristóbal en la antigüedad, según cuentan las leyendas, que cruzó un río con Jesús a los hombros. Entonces, por eso siempre es patrón de los transportistas, de los carros, etc. Me encantan las historias estas, de cómo se las ingenian para convertir una cosa en otra. Me encantan, la verdad es que son fantásticas, porque es que San Cristóbal, el mismo sitio donde se encuentra esa capita San Cristóbal, allá teníamos antiguamente el templo dedicado a la figura de Hermes. Y Hermes, aparte de ser el dios el mensajero de los dioses, por eso lleva ese casco alado y sus alitas, era el patrón de los viajeros, el dios de los viajeros, aquel al que antes de salir de la ciudad le pedías o le orabas, echándole un incienso en un brasero y orándole. Por cierto, el sistema de oración que actualmente está en desuso dentro del mundo católico, pero antiguamente se ponían las manos como en bandeja, proclamando hacia los cielos, y se oraba de esa manera. Ahora se juntan las manos, pero todavía se permite inclusive rezar u orar al estilo romano dentro del mundo católico. Pues acabaron sustituyendo a Hermes, o el templo de Hermes, por la figura de San Cristóbal. Así que tú en realidad eres Hermes. O deberías llamarte Hermes, ¿no? O Mercurio, según sean griegos o romanos. Sí, es que eso, como tú muy bien lo estás diciendo, yo creo que es una analogía muy, muy interesante, ¿no? Cómo el cristianismo ha ido recogiendo lo que son otros dioses, tanto griegos, egipcios, Virgen María, Isis. O sea, hay claramente una igualdad que vemos ahí, que seguramente el cristianismo pues bebió de estas fuentes para adaptarse y adaptar y ganar adeptos, claro está. Sí, sí, de estas pues explico muchísimas a través de la ruta, y sobre todo las que tienen que ver con el emperador Constantino, que me hacen mucha, mucha gracia. Volviendo al tema que nos ocupaba, ahí tenemos a este Condemir. Ahí empezamos a hablar de condes, empezamos a hablar, antiguamente ya teníamos, no, antiguamente no, eso vendrá después, el rey Condal. Y bueno, pues se nos ha quedado este nombre, ¿no? Se nos ha quedado muchas veces la ciudad condal, la ciudad de los condes, ¿no? Que en definitiva han sido los que han ocupado y sobre todo ocuparon las zonas bajas. Hasta el siglo XIX, todos estos nobles, condes, marqueses, estaban ocupando calles como la zona donde se encuentra actualmente el Museo Picasso. Allí tenemos un montón de palacetes que todas estas figuras de la nobleza ocuparon en su momento. De ahí, como digo, viene ese nombre. Es una de las muchas atribuciones, aunque supongo que habrán algunas otras más. Y que no quiero dejarme nada en el tintero, que esta historia del circo creo que os va a hacer mucha gracia, ya que la he mencionado y hoy estamos hablando tanto y desvelando algunas cositas de esta Barcelona desconocida. ¿Os habéis preguntado por qué, siendo ciudad romana, Barcelona no tenía circo? Bueno, al menos eso es lo que se decía. Curioso, cuando uno va a Tarragona y se mira a Tarraco, la ciudad del César Augusto, que tú ves en el interior de uno de los edificios, bueno, algunos, creo que hay más de uno, donde se muestra alguna maqueta de la Tarraco romana. Y allá todo el mundo puede ver que al mismo tiempo que había un anfiteatro, que tenemos al final de esas ramblas de Tarragona, que se pueden ver junto a la playa, hoy en día ya no es visible, algún resto quedará, pero hubo unos kilómetros más hacia el norte un circo. Y los circos, el circo romano, siempre estaba muy próximo a la playa por una sencilla razón. Todas esas bestias y todos esos animales y lo que se trajere para los espectáculos, que siguen estando de moda. Me gusta mucho una expresión, dale al pueblo pan y circo, ¿no? Que ya expresión que utilizaban los romanos y que todavía hoy en día los políticos la conocen muy bien. Mientras la gente tenga para comer y tenga circo, en este caso fútbol o lo que sea, oye, todo el mundo contento. Pues los romanos sabían muy bien de todo ello, y el circo, se sabe por parte de los historiadores, y arqueólogos, que lo teníamos muy cerca de la playa de Tarragona. Debía ser igual para Barquino, debía ser igual para Barcelona, debía estar muy próximo a la playa, si es que existió. Bueno, pues, ¿cómo funciona el catolicismo? Hemos dicho que busca cómo sustituir algunas figuras y que muchas veces construye encima de algo que ya había existido anteriormente. Y eso se aprecia en las mismas basílicas, catedrales. Tenemos una... Ildefons Falconés nos mencionó en un libro que se llama La Catedral del Mar la existencia de un templo que se llamaba Santa María de las Arenas, actualmente conocido con el nombre de Basílica Santa María del Mar. Cuidado, no catedral. La gente pronuncia la Catedral del Mar, aquello no es catedral. Catedral solamente hay una en Barcelona, y es la Catedral de Santa Eulalia y la Santa Creu, la conocida popularmente como la SEO, la gótica, con fachada neogótica, del 1888, que es la que vemos, que también esconde trucos, ¿eh? Que ya hay elementos diabólicos y satánicos en la fachada de la de la Catedral de Barcelona. Pues se hizo una cata por parte de una arqueóloga oficial del Ayuntamiento de Barcelona en la Basílica de Santa María del Mar, y se descubrió que el circo romano estaba allí. Por eso la Basílica de Santa María del Mar de las Arenas, que no hace referencia a las arenas de la playa, como muchos se presuponen, porque estaban más lejos de lo que la gente cree, no estaban allí al lado. Las arenas se encontraban en el muelle, es decir, bastantes metros más allá. Se refiere en todo momento a las arenas del circo. La Basílica Santa María del Mar está ocupando el antiguo circo de Barquino, por eso tiene esa forma ovalada. Esta es otra de esas historias que no quería ocultar y que me gustaría compartirla con los oyentes. Gracias, Carlos, porque estamos disfrutando un montón, de verdad que sí, ¿no? Solo una cosita de Cristóbal. Cristóbal significa el portador de Cristo. Cristóbal, ¿no? Es Cristóforos, el portador de Cristo, pero también es el portador de la luz en griego, ¿no? El portador de la luz. Curiosamente, el antiguo nombre de San Cristóbal, porque fue Jesús quien bautiza a Cristóbal, le dice, bueno, a partir de ahora te vas a llamar Cristóbal, el portador de Cristo, ¿no? Porque me has llevado y me has pasado por el río, ¿no? La historia es muy larga, ¿no? Pero antiguamente se llamaba Oferus. Oferus. Es lo que decías antes, la religión cambia, ¿eh? el mito, y le pone, ¿eh? Como estaba muy en boga entonces y gustaba mucho, Oferus es un anagrama de la palabra sufre. Suf quiere decir sufrir. San Cristóbal es el que sufre porque está llevando la luz del mundo, ¿no? El azufre, es el azufre, ¿no? Es el en alquimia el azufre es el que lleva la luz, el que lleva la fuerza, la potencia del universo, ¿no? Es muy alquímico esa historia, ¿no? Y ahora me venía a mente, cuando hablabas de masonería y todas estas cosas, que hicimos una comida, Marta, ¿te acuerdas? En un edificio emblemático, y te cedo la palabra para que expliques dónde. Pues sí, hace 2 o 3 meses tuvimos la oportunidad de asistir junto a un amigo nuestro de Madrid a una comida que nos invitó Luis ese día, a un emblemático lugar como es el restaurante Las Siete Puertas de Barcelona, el cual esconde muchísimos, muchísimos símbolos. Bueno, están a la vista de todo el mundo, pero evidentemente hay una gran simbología en ese edificio. Está el cauceo, creo recordar. ¿Y qué nos puedes explicar un poquito de ese emblemático lugar como es Las Siete Puertas? Yo, por mí, encantado, pero volvemos a la masonería. Bueno, os diré una cosita para variar también de temas. Es que antes se ha mencionado esto de el ángel caído y veo que muchas veces sale el portador de la luz. Mirad, una anécdota muy divertida, ¿eh? Otra de esas comprobaciones, porque como, bueno, siempre estoy preparando nuevas cosas, ahora estoy volviendo a retomar 2 libros que tengo ahí comenzados y que algún día verán la luz, como es un libro dedicado a la figura de Gaudí, como no, y otro, pues, sobre ya lo sabéis que alguna vez lo he comentado, sobre Jesús y María Magdalena. Me llamó la atención que el nombre de portador de la luz o de Lucifer, que no aparece en la Biblia por ninguna parte, tú. Que esto es un invento medieval, que es un invento de San Jerónimo en el siglo V. Que el nombre de Lucifer, que todo el mundo da por hecho de que es alguien que existe, pues que la gente haga una búsqueda en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, da exactamente igual, y verá que no aparece, que no sale por ninguna parte. Que cuando se está refiriendo a Lucifer, y de esto nos puede hablar mucho Luis, el error que cometió San Jerónimo es traducir Lucero del Alba, o sea, Venus, por Lucifer. Pero que no se menciona a Lucifer como personaje individuo, sino que se está refiriendo a otra cosa muy concreta. Y el error está en una parte, bueno, está en Isaías, por un lado, y después otro texto más del Nuevo Testamento. Pero que hay gente que lo da por válido, dice, pero bueno, pues será Satanás. Bueno, pero es que Satanás es otro personaje completamente distinto, y ahí sí, oye, pues te puedo decir, sí, Satanás aparece mencionado en lo que es el Génesis, por ejemplo, ¿no? Pero Lucifer es, como digo, invento medieval en todo instante, ¿no? Lo comento más que nada, porque aquí se habla muchas veces del portador de la luz, pero que no tiene nada que ver con cristianismo, sino que eso sería otra historia diferente, que algún día a ver si hacéis uno de estos especiales sobre estas figuras tan inquietantes, ¿no? De esos mitos del Grial está y nace la figura de Lucifer, ¿no? Sí, sí. Cuya frente se cae una piedra, cae abajo y es recogida por los caballeros custodios del Santo Grial. Pero bueno, esto ya es una historia, como dices tú, para otro programa. Para otro programa, siempre hay. O sea que los temas no se van a terminar. Bueno, sobre lo que me comentaba Marta, aquello es de Joseph Chiffre, un indiano. Este hombre hizo fortuna en Cuba, se casó con una señora allá en los Estados Unidos, regresa como indiano y con muchísimo dinero, y además siendo propietario de una naviera, y él mismo encargará la disposición de determinados símbolos que son los que aparecen en los pórticos de Chiffre. En la parte del restaurante Set Portas o Siete Puertas, que por cierto, antiguamente no fue restaurante, ahora te dirán en muchas ocasiones ellos mismos, esto ha sido restaurante, llevamos aquí 175 años. Pues no, si uno mira bien, todavía se observa un texto que dice Antiguo Café y Billares, y está en la misma puerta del restaurante de las Siete Puertas. Ese fue el Café Neptuno, café de masones además. Luego, café trasladado a las Ramblas, donde allí continuaron viéndose grandes como Maragall, Verdaguer, Gaudí, el propio Picasso, frecuentaban estos ambientes. Actualmente ese café ya no existe, ¿eh? Sí, pero sí. Bueno, Chiffre fundó la Gran Orden de Oriente, sí, cubano, sí. Pero bueno, que era masón, porque me parece sí, sí, que no, sí, no era mencionado, pero es curioso porque él utilizó ese edificio para vivir antes, ¿no? ¿Verdad, Luis? Que sí. Tú sabes también esa historia bastante bien, antes de que fuera restaurante, café, incluso, vamos, sí, sí, sí, que sí. Fue esta la fue casa realmente de Joseph Chiffre, ¿no? Esta fue su casa, y aquí en Arenys tenéis otra casa muy similar de Chiffre, ¿eh? Que este hombre pues no tenía una, tenía unas cuantas, y quizá una de ellas muy conocida aquí en la zona de Arenys. Luego lo que hacía era donarlas. Donaba alguna de estos edificios para, bueno, pues para que se utilizasen para la gente del pueblo, pues para algún fin social y todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí, te doy toda la razón. Allá, dentro de ese simbolismo, está el caduceo de Hermes o Mercurio, evidentemente por sus intereses en los temas esotéricos y alquímicos, porque de hecho hay unos niños que están trabajando los unos con aceite y los otros con agua, y se ven, se observan. Al mismo tiempo tenemos un ancla, por sus intereses en los temas navieros, aparece el dragón de los siete mares, aparece la cornucopia, un cuerno, con abundancia, riqueza, por la fortuna que ha realizado. Lamentablemente, también tenemos un indio con flechas, no se suele comentar, porque parece como que queda mal dentro de nuestra historia catalana, pero los indianos trajeron esclavos. Por el otro lado del Paseo de Isabel II aparecen medallones de navegantes, Colón, Ercilla, Magallanes, Elcano, Pizarro. En la parte superior, arriba, tenemos elementos del zodiaco. Ahí se aprecian Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Están todos los 12 elementos del zodiaco en lo que es la barandilla superior. Y finalmente aparece la figura de la dama de la alquimia, Urania. Dice, además se ve, porque abajo hay un texto que dice: Urania quelli motus scrutatur et astra. Urania escruta, observa los cielos y los astros. Con un catalejo se apoya, que es con lo que observa ya el universo, y además se le ven tupidos velos. Ahora, si nos das alguna información, todavía te lo agradeceré yo también. Algo más, Luis. Donde se aprecia que ya está embarazada. Por detrás está Cronos, el señor del tiempo, y luego hay un reloj simbólico muy curioso. Una historia que yo descubrí y que ahora veo que algunas veces, pues bueno, pues cuando ya la mencionas aparecen en blogs, lo cual me parece muy bien y es interesante que la gente lo sepa. Pero un día me acabé observando que el reloj, lo primero que llama la atención a la gente es que porta un compás en la mano, Urania, a modo de apuntador de las horas del reloj. Pero teníamos como números de hora el 12, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 como número no aparece, el 6 aparece. El 7 y el 8 no está, el 9 está, y todo ello sumado nos da 12 más 1 más 2 más 3 más 6 más 9, 33. Bien, Joseph Cifré está dando a entender, delante de las narices de todo el mundo, que evidentemente era masón, como tú acabas de comentar, Marta. Y de hecho el suelo del restaurante Siete Puertas es suelo embaldosado en blanco y negro, que también es modernista, pero es el suelo típico del Templo de Salomón. Y los continuadores de la obra del Templo de Salomón son la masonería. Bueno, por apuntar solamente un apunte más, porque está muy claro, ¿no? Pero, por ejemplo, la figura del indio, luego hay otra figura de un negro, y luego hay otra figura de un europeo. Blanco, rojo y negro, que son los colores de la obra, ¿no? La verdad es que ese edificio es para tener las imágenes muy cerca e intentar de alguna manera descifrarlas, porque algunas te cogen muy arriba y eso. Bueno, como sabes, está todo lleno de caduceos, está todo lleno de cornucopias. Es el símbolo de la abundancia, es el símbolo de la piedra filosofal también, porque la piedra filosofal da la abundancia. Es decir, ahí hay unas cosas, la verdad, súper interesantes, ¿no? Que habría que yo sé que desgratar más, ¿no?, sobre ello, ¿no? ¿Y Urania, qué nos puedes decir? Ahora mismo no te puedo decir nada. Estuve en su día, hace ya tiempo, estudiando un poco eso que tú dices, ¿no?, esa figura, y relacionada con Cronos, que es el dios del tiempo, el dios de la putrefacción y tal. Tenía un significado alquímico, y ya lo recuperaré y lo soltaremos algún día en algún programa, ¿no? Curioso, por ejemplo, de la casa también, la primera fotografía de España en una vivienda se hizo sobre esa casa. De hecho, en esa casa tenemos el despacho de mi empresa, Planeta Insólito. Allí se hizo la primera exposición de veintitantos minutos, y que es la primera fotografía de España en una de estas exposiciones largas. Y tanto me llamó la atención que cuando tenía que decidirme por alquilar algún espacio, algún despacho, dije, ahí me quedo. Y esa es la casa donde está en estos momentos la empresa Planeta Insólito. Pues mira, pues todo, no lo sabíamos, ¿eh? Sí, no lo sabíamos. Era la casa más lujosa de Barcelona en la época, que tenía alcantarillado, suministro de aguas. De hecho, en Arenys, cuando hizo el hospital, también hizo lo mismo, ¿no? Es decir, que fue un personaje muy dado, también muy, muy solidario, ¿no?, un típico de los masones. Fundó el cuerpo de bomberos también en Barcelona. El señor Cifré puso pasta y pusieron un cargo honorífico como capitán, no sé qué. No hace mucho se hizo una exposición en Barcelona, me la perdí porque llegué tarde, sobre el origen de los bomberos en Barcelona, no sé si lo sabes. No, una exposición fotográfica, y entonces aparecía, me parece que había una de las fotografías que estaba él. Mira, aparece una foto de Cifré aquí vestido de bombero, no sé qué, hay cosas muy curiosas, ¿no? La verdad es que Barcelona tiene cosas realmente encantadoras, como tú dices. Tiene que ser un gozo y un placer acompañarte en una de esas visitas, y a ver si un día os queréis venir, un sábado o domingo, que queráis todo el equipo, y nos vamos allá y de paso nos lo pasamos bien y disfrutamos un rato los amigos. Faltaría más, ¿no? Esos rincones y tal, y también, por supuesto, pues, comentar que haces esos viajes y que explicas todas esas cosas en tus viajes, ¿no? En esas visitas que haces sobre Barcelona, ¿no? Una cosita más, nada más. hablando de Pla de Palau, que es el sitio donde se encuentran los pórticos de Xifré, y delante del despacho mismo, tenemos unas farolas que son de Gaudí. Aquellas que están delante del edificio que acabas de mencionar, que se encuentra en General Castaños, que está tocante a Pla de Palau, allí hay dos farolas de Gaudí. Realmente Gaudí realizó seis farolas para el ayuntamiento. Las dos primeras las colocaría en la Plaza Reial, muy conocida, ¿no? Creo que todo el mundo sabe dónde se encuentra. Además, se rodó allí parte de una película, El Perfume. Se rodó precisamente en esta plaza. Y tenemos allá un sitio muy, muy interesante desde el punto de vista alquímico, que es aquella farmacia, la Farmacia Real o algo así, que es de el estudio de investigación alquímico que utiliza el protagonista del Perfume, pero su maestro, no el chico joven, que es un actor muy conocido. Bueno, allí realizó dos farolas Gaudí, costaron 3.500 pesetas cada una de la época. El ayuntamiento le dio el parón y le dijo, mira, las tienes que sacar más baratas. Realizó dos más que las colocó para ponerlas delante de Pla de Palau, que son las que cualquiera puede ver y son preciosas, aunque los turistas que están realizando estas barbaridades, de las que, bueno, tenemos todos noticia porque últimamente oímos hablar mucho, ¿no?, en estas manifestaciones que se están llevando a cabo estos días, pues bueno, hay partes de la farola que los turistas, no sé cómo lo hacen porque aquello es hierro forjado, pues ya se han llevado como recuerdo o souvenir para su casa, ¿no? Pues después tendríamos que tener dos más, que es algo muy curioso. Yo pregunté al Ayuntamiento de Barcelona dónde están las otras dos farolas de Gaudí que faltan y no sabían. Y bueno, puestos a investigar, pues ya sabes, a los que nos gustan estas cositas, un día acabé descubriendo que en el Museo Marítimo, el de las Drasanas, hay un cuadro donde se ve el antiguo Paseo Nacional, que actualmente se llama Joan de Borbó, y allí estaban, en el Paseo Nacional, las dos farolas que quedaban de Gaudí, que ya no están. Y cuando volví a preguntar al Ayuntamiento de Barcelona, me dijeron, pues no sabemos. Yo me imagino que estarán en el jardín de algún político, casi con toda seguridad. Vamos, pondría la mano en el fuego. Y es una lástima, ¿no?, que se pierdan obras tan interesantes. Pero era para complementar la historia de Pla de Palau. Yo quería hacer un apunte antes de dejarle a Cristóbal comentar, y es que no sé si lo hemos dicho al principio, pero bueno, lo vamos a comentar ahora y después al final también, que Carlos va a regalar tres rutas a cada oyente, a los tres oyentes que respondan a una pregunta que realizaremos mañana, ojalá, pero mañana o pasado mañana, en cuanto se publique el programa, realizaremos una pregunta en relación alguno de los lugares o de los comentarios que ha realizado Carlos, y a los tres primeros que nos envíen la respuesta, pues Carlos les regalará esa ruta para conocer precisamente los secretos y misterios de Barcelona que estamos, y la historia, que más que lugares estamos comentando mucho la historia, a mí me gusta personalmente también, y lo podréis ver en vivo, además. Pues sí, Pablo, se trata de que los oyentes también puedan disfrutar de nuestra preciosa Barcelona. Ahora que, bueno, pues ya estarán recogidos en sus casas después de las vacaciones y no se permite uno pegarse esos viajes tan largos, bueno, pues tenemos una ciudad muy bonita para visitar y nada, el que responda adecuadamente tres preguntas que tú formularás, pues obtendrán entradas dobles, pero no para una ruta, sino a elegir. Quiero decir que hay para todos los gustos y colores, ¿eh? O sea, tenemos ruta... El oyente que te dirá, él será el que decida la ruta que quiera hacer. Exacto. Tenemos una ruta por la Barcelona romana, tenemos una ruta por la Barcelona insólita, basada en el libro que está a punto de aparecer en castellano, español, Barcelona insólita y secreta, que ahora lo tengo en francés, pero bueno, en francés es como si no hubiera aparecido, porque la gente no lo compra aquí, ¿no? Y luego tenemos... la ruta por el simbolismo de la Sagrada Familia, la ruta por la cripta Güell, la ruta por la Barcelona erótica, y todo esto, bueno, pues son las que realizo de forma habitual y localmente. Después hay otras, pero ya son por fuera de Barcelona, que alguna vez hemos hablado de ellas, de los cátaros, René Chateau, la que nos lleva a San Juan de la Peña, la búsqueda del Grial, eso ya son otras historias. Pero quien quiera simplemente decida pues a cuál de ellas quiere asistir y que, bueno, pues que venga y que disfrute, que hay cosas muy interesantes y que, bueno, todo, hoy no tendremos tiempo de hablar de todo, pero hemos mencionado algunos detalles. Por ejemplo, nos queda todavía muchísimo del gótico, podríamos seguir por ahí por el gótico. Antes he hecho alusión a cosas que o detalles que aparecen en la catedral, que no se ciñan únicamente en... Carlos habla mucho de masonería, Barcelona masónica, que hay otras, que también son muy interesantes. Carlos, y a nivel de curiosidad, toda ciudad quizás tiene un elemento que la gente va porque dice que da suerte, la Fontana de Trevi, por ejemplo, echando una moneda. Aquí en Barcelona, quizás, si no me equivoco, tenemos un buzón muy especial, justo detrás de la catedral, hecho por Lluís Domènech i Muntané. ¿Qué nos puedes contar de este buzón, de esa tortuga y esas golondrinas? Sí, es un buzón en realidad. Lo que la gente está viendo es un buzón, porque ese es un edificio que encargó el Col·legi d'Arquitectes. Bueno, ya existía anteriormente, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el edificio va sufriendo diversas renovaciones. El edificio además está asentado sobre la muralla romana, que es también bien curioso, porque quien quiera ver qué altura tenía realmente la muralla de Barquino, simplemente tiene que acceder a la casa que comentas, que es la casa del Ardeciano, la casa del Ardiaca. Uh-huh. Y antes de entrar en la zona de la biblioteca, que por cierto es una de las bibliotecas más bonitas de toda Barcelona, junto con algunas de muy interesantes como el Archivo de la Corona de Aragón, el Palau Joctinent, observará una de las torres y cómo, accediendo a través de las torres, se podía llegar hasta el paso de ronda superior para conocer este mundo romano, que también es muy, muy, muy interesante. Y se observa cuál es la altura desde el interior de la Casa de la Ardiaca, cuál es la altura real de las torres cuadradas y las que franqueaban la entrada de la, o las cuatro entradas de Barquino, que tenía cuatro en total. Allá hay un buzón que forma parte de los encargos que hace el Colegio de Arquitectos a Domènech Muntané, y que es, como muchos saben, el autor del Palau de la Música. Y se ve una tortuga y unas golondrinas. Realmente el símbolo de correos en la Barcelona del siglo XIX y principios del siglo XX son las golondrinas. De forma no oficial, te voy a decir, porque de forma oficial probablemente Domènech Muntané diera otro tipo de explicación, que creo que la dio en lo que es la memoria de la casa, pero de forma extraoficial Domènech Muntané decía que el servicio de correos era una gansada, que aquello funcionaba fatal y que por tanto le colocó la tortuga para dar a entender que el servicio de correos era nefasto. Eso es una de las historias que comentaba Domènech Muntané, que no sé si lo hacía a título de gracioso o realmente lo creyó así y por eso lo colocó. Pero vamos, es un buzón como muy, muy particular, que llama la atención de todo el mundo y que todo el mundo, que, y sobre todo los turistas, que se les cuentan a veces muchas historias a los turistas de que si da suerte o deja de traer suerte, pues pasan por allá y le meten la mano encima de la tortuga y la tortuga, la pobre, está que le falta textura. Sí, sí. Es que muchas veces, pasando por aquel lugar, te das cuenta como mucha gente pasando la mano, uh-huh, y pues pidiendo algún deseo o cualquier cosa, que sí que es un ambiente muy romántico, que está muy bien y que siempre apetece, ¿no?, pasear por esas zonas. Pero sí que es verdad que la pobre tortuga, creo que incluso la rompieron una vez hace poco y la tuvieron que volver a pegar y volver a hacer un poquito. Y sí que me llamaba la atención, y no sé de dónde viene esa, el pensar que esa tortuga pues da suerte. Esto lo hace mucho los, lamentablemente, mira que lo digo yo, que ahora estoy trabajando como guía para la empresa que presido. Hay muchos guías que quieren sorprender a los turistas y se inventan historias. Y siempre aparecen pues historias de este tipo, que si da tal cual cosa da suerte o mala suerte, unos se copian a los otros y la historia se va rodando, ¿no? Porque mira, hay historias curiosas. Por ejemplo, la Plaza San Felip Neri, que está al lado del Oratorio de San Felip Neri, el que bueno, es un edificio barroco del siglo XVIII, muy interesante. Allí se observa en la fachada unos agujeros que algunos guías fueron diciendo que eran agujeros de bala, dando a entender pues que se cometieron fusilamientos durante la Guerra Civil. La historia es totalmente falsa. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona tuvo que poner, al principio puso un plafón donde dice, en el 30 de enero de 1938, aquí murieron 42 personas, la mayoría niños, víctimas de la aviación franquista. Franco no tenía aviones, fueron prestados por los fascistas italianos y los alemanes, y cuando estos aviones estaban a punto de atravesar Barcelona, sonaban las sirenas y la gente se refugiaba o en refugios o muchas veces en sótanos de iglesia que actuaban como refugios. Lo que sucedió fue que cayeron bombas y esa metralla, junto a la onda expansiva, hizo los agujeros que actualmente se aprecian en el oratorio de San Felipe Neri. Pero como todavía había gente que no se lo creía, tuvieron que poner recientemente otro plafón de latón que anda en el suelo, que dice textualmente metralla, porque había mucha gente que no se acababa de convencer. Pensaba, pues serán, yo qué sé, otra historia. Metralla, porque todavía habían guías que decían fusilamientos. No, los fusilamientos en el campo de la Bota y lo que es el cementerio de Montjuïc, y muy próximo al castillo, además, en el foso de Santa Eulalia. Pero lo que sucedió fue esto, así que la historia de nuevo vuelve a ser falsa. Y hay otra que también se comenta, que si queréis os la explico, de la calle del Bisba, el carrer del Bisba. Ahí también se han inventado otra historia, que es que todo el mundo ve un puente que se llama el Pont del Arquebisbe, el puente del Arzobispo, pasa por debajo de él, mira hacia arriba y observa una clave de bóveda donde hay una calavera y un puñal. A los turistas les dicen los guías, si entráis de frente, mirándolo, os trae mala suerte. Si entráis de espaldas, caminando hacia atrás, os trae buena suerte. Claro, tú ves a los turistas poniéndose al revés y dices, ¿qué hacen estos? Pero es que les explican estas historias que no tienen ningún sentido. ¿De dónde sale todo esto? Claro, no lo entienden. Un guía, pues supongo que no profundiza a lo mejor a veces demasiado. Algunos sí, los hay de bien buenos. Pero a algunos otros no les importa. Lo único que quieren es, bueno, pues sorprender al turismo y poco más. Pero eso es de Joan Rubió i Bellver. Eso es está construido entre los años 1927 al 1930 por un discípulo de Gaudí. Como no, ya te puedes imaginar por dónde van los tiros. Y en la catedral de Amiens se observa en uno de los retablos cómo hay una Salomé que está apuñalando la cabeza de Juan el Bautista. Eso es templario. Los continuadores de la obra de los templarios siempre fue la masonería. ¿Quién puede apuñalar la cabeza de Juan el Bautista? Salomé, aunque no se aprecie su mano, pero allí está en todo momento, dado que además Juan el Bautista es el auténtico enviado, según la masonería, el auténtico profeta, el patrono de la masonería y también del mundo templario. Pues bien, Joan Rubió no tuvo ningún reparo en colocar aquello allá. Claro, el que no entiende simplemente ve una calavera y un puñal y se inventa historias. Y el que entiende, pues ve de forma diferente, claro está. Pero eso es como cuando viajas a otros lugares, Florencia, por ejemplo, con el Renacimiento, y está el Porc Sanglant allí, el jabalí, que tienes que estar tocándolo. En Egipto, el templo Karnak, el escarabajo gigante. Es decir, a ti te dicen, esto trae buena suerte, para allá que te vas a tocarlo, a darle vueltas, a no sé qué quiere decir que esto es algo. Pero volviendo, por ejemplo, a la Basílica de Santa María del Mar, una vez en el interior, aparte de muchos otros simbolismos, las tumbas que hay en las sepulturas del suelo, la típica calavera, ¿no?, que te muestran ahí, ¿no?, y todo el mundo piensa, ¿y esta calavera qué significa?, ¿no? No significa realmente la muerte. Eso es algo muy curioso, ¿verdad?, este simbolismo. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, Carlos, hay mucha calavera y al mismo tiempo también es, por cierto, hay una, hoy en día la gente desconoce que la bandera pirata fue de Rulle de Beltrán y que era bandera templaria. Cuando se quiso no caer en la tentación de poner una bandera a la hora de salir del asedio de San Juan de Acre, para no, para que los españoles o los portugueses o los ingleses o franceses después le pidieran a Roger de Beltrán, oye, ¿por qué has cobrado a esa gente cuando tú supuestamente eres un templario, uno de los custodios de los caminos hacia Tierra Santa, ¿no? Pues Roger de Beltrán se inventó una bandera anárquica que le llamó la Jolly Roger, que es la bandera de la calavera y las dos tibias, lo que hoy en día llamaríamos bandera pirata. Es muy interesante esto porque eso es un simbolismo muchas veces templario. Y ojo, cuidado, también es cierto que no debemos verlo todo desde un punto de vista demasiado esotérico. Muchas veces no, nobles pagan por dejarse enterrar, todos lo sabemos, dentro de suelos sacro, ¿no? No, lo que pasa es que yo iba más allá, uh-huh, en el sentido de que la calavera no era en plan esotérico, sino mostrándote que realmente estamos de paso aquí, en esta vida. Sí, sí, sí. Quiero decir que una, uh-huh, persona puede entrar a la basílica y puede decir qué tétrico, qué de esto simbólico tiene estas tantísimas carabelas como hay. Es decir, no es que haya una ni dos, sino, uh-huh, que está todo lleno. Tienes Quiero toda decir la razón. Que es el paso, es decir, uh-huh, recuerda que nosotros en esta vida estamos de paso y tempus es una manera de recordarlo. Quiero decir, uh-huh, que era es el tempus fugit, sí, tienes toda la razón. Mira, ahora que mencionas la Basílica Santa María del Mar y cómo estamos en este programita, os voy a comentar algunas de estas cositas, detalles, creo que van a gustar, ¿eh? De las no explicadas en libros como La Catedral del Mar, ya sabemos de la presencia de los Vastaisus y los descargadores de los muelles, y aparecen por allá, junto al altar, unas esculturas donde se ven a estos dos figuras transportando una de estas piedras, ¿no? Que tampoco son tan grandes, no pesan, no son bloques como el Opus Quadratum de los romanos, ¿no? Tenemos junto al altar una vidriera que todo el mundo cree que son las de las más bonitas del gótico, ¿no? Están restauradas muchas de ellas y de hecho financiadas por bancos, por masones. Allí a finales del siglo XX se hizo enterrar o se llevó a cabo el funeral del gran maestre de la Gran Logia Española y aparece en uno de los vitrales el compás y la escuadra y eso se observa. Se puede distinguir junto al altar de la Basílica Santa María del Mar, pero también puso dinero el Fútbol Club Barcelona para restaurar estos vitrales. Y arriba, junto en la zona izquierda del altar, se aprecia en el vitral medieval gótico el escudo del Barça, que alguno dice, ah, ¿ya existía el Barça en época del gótico, en época medieval? No, no, el escudo se puso hacia los años 60 aproximadamente, pero se observa en mitad de una vidriera gótica, lo cual te llama la atención. Luego hay otra cosa muy interesante, aparte de allí, pues bueno, tendremos a Nuestra Señora del Carmen, la patrona de los marineros, no me salía la palabra. Y, por supuesto, dado que aquello estaba muy próximo al mar, la figura de San Jordi junto a un dragón que es dragón marino. El tradicional dragón marino en forma de serpiente está ya representado, que te llama la atención, porque normalmente el dragón de San Jordi suele tener alas poderosas, en fin, también tiene un simbolismo muy especial, que conoce Luis, tiene que aparecer debajo, nunca arriba, porque si alguien ve que el dragón está por encima del hombre, significa que el mal triunfa sobre el bien, y sin embargo siempre tiene que representarse abajo, porque el bien triunfa sobre el mal. Exacto. Exacto, pisado además, cierto. Pues allí, junto, muy próximo al dragón de San Jordi, tenemos una placa que dice, aquí pedía limosna San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Yo le pregunto a todo el mundo, ¿limosna se pide dentro o fuera de una iglesia? Eso está dentro de la iglesia, La limosna se pide fuera. ¿Por qué se le puso esa placa allí? Porque San Ignacio de Loyola se iba todas las mañanas. Y este hombre que era tan particular, un hombre que dice tener visiones en Montserrat y que deja la espada además allá, y que a partir de ahí pues crea una orden oscura, una orden donde visten de negro, los franciscanos, los jesuitas, la Compañía de Jesús. Un hombre que todas las noches antes de irse a dormir no dudaba en colocar un cuchillo al rojo vivo en un brasero y tallarse en el pecho Virgen María, porque era un adorador ferviente de la Virgen María, eso lo hacía todas las noches. San Ignacio de Loyola todos los días se sentaba delante de uno de los mandalas, de uno de los rosetones de la Basílica Santa María del Mar, percibía la luz que le entraba, luz alquímica, al fin y al cabo, esos colores que le llegaban hasta la cara, y caía en éxtasis, como durante toda la mañana estaba en sus tránsitos de éxtasis, levitaciones o lo que fuere. Decían, es que está pidiendo, para no dar a entender que aquel sujeto estaba en las suyas y vete tú a ver que si no había, que aquí era bastante frecuente esto de la manita muscaria, a ver si no había pasado por ahí por Montserrat y algunas cuantas se había llevado para casa, ¿no? Pues nada, esto forma parte del conjunto de extrañezas y anomalías de la Basílica Santa María del Mar. Y ahora que la hemos mencionado y estamos hablando del gótico y el barrio de la Ribera, pues bueno, pues otra cosita más para que lo sepamos, ¿no? Carlos, se nos echa el tiempo encima. Hemos hecho un recorrido muy, muy, muy efímero por toda la historia de Barcelona. Pero bueno, como tenemos estas tres rutas que regalaremos y que además ha sacado el libro Barcelona insólita y secreta, ¿no? Que estar a punto de ver la luz y que además siempre estás metido por el Facebook y por todos estos sitios hablando de estas cosas. Yo te emplazo a que te quedes a escuchar también a Luis hablar de alquimia y si tienes alguna duda, por supuesto que preguntes. Y si te parece, al final del programa damos tus datos para quien quiera ponerse en contacto contigo. Sí, por supuesto. Así, vamos por faena, ¿no? Sí, sí, sí, vamos por faena. El libro que acabas de mencionar es de la editorial Hongles. Uh-huh. Saldrá en español de aquí a un par de meses. Paciencia. Ahora está en francés, no creo que nadie se lo compre en francés, pero está por las librerías, se encuentra en la librería La Central de Barcelona, y el libro se podrá después comprar en los sitios habituales, FNAC, Corte Inglés, cualquier librería será bastante fácil de encontrar, porque las ediciones que hace Hongles son grandes, son tiradas de 10.000 ejemplares. Además, yo he de decir que yo lo he visto en castellano, he tenido la oportunidad de verlo de forma digital y por privado en castellano, y es muy recomendable porque además de que viene el mapa, vienen las calles, los lugares bien indicados, no solo con el posicionamiento GPS, sino se pone el nombre de la calle, el lugar y la historia. Y con la fotografía, claro. Y con fotografías, por para supuesto. Que sea más fácil de localizar todo. Muy buen trabajo, desde luego. Y Planeta Insólito. Y Planeta Insólito, bueno, de Planeta Insólito, luego si quieres lo volvemos a repetir, pero el que quiera saber algo más de todas estas rutas y profundizar más, que nos ha quedado muchísimo, la Inquisición, muchísimo, muchísimo. Dentro del gótico, donde se encontraba, en fin, historias también concernientes a la Iglesia Católica, los santos, las devociones, en fin, todo esto, las gárgolas que representan, los símbolos satánicos de la Catedral de Barcelona, sí. Que también los hay símbolos satánicos allá en la misma entrada. En definitiva, hay mucha historia todavía por comentar. Bueno, el que quiera verlo in situ y además pues tenga la oportunidad de conocerme y a ver si coincide con vosotros y así os conoce también, sería cuestión de que pasara por www.planetainsólito.es. Uh-huh. www.planetainsólito.es, no.com.es. Y allá pues tendrá más información de las rutas que se realizan y un calendario pues para apuntarse cualquier fin de semana a cualquiera de estas rutas. Bueno, Carlos, pues como te digo, te emplazo a que te quedes aquí con el maestro Luis. Vamos a hacer unos segunditos de descanso y vamos a hablar de alquimia. Venga. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Alquimia. Esa palabra que se nos muestra oscura, desconocida, enigmática, aunque a la vez tentadora y fascinante. Pocos se han enfrentado a ella. Enamoró a personajes ilustres de la historia. Newton, Goethe, Sir Andrew Bergerac, por citar algunos, fueron grandes apasionados de esta ciencia y arte. Luis Silva, alquimista de vocación desde hace muchos años, introduce al lector mediante una terminología sencilla e imágenes sugerentes en este mundo sorprendente. ¿Existe la piedra filosofal? Este libro no solo nos dice que sí, nos muestra también cómo la elaboraron los antiguos alquimistas. El autor ofrece al lector unas bases fundamentales para comprender la alquimia. Penetra profundamente en su filosofía y presenta una parte de la clásica imaginería alquímica y sus claves. Y además, sustenta sus conclusiones con trabajos propios de laboratorio debidamente fotografiados. Pocos son los alquimistas de hoy que han llegado tan lejos desvelando antiguos secretos tradicionales. Luis Silva pone al alcance de todo el mundo una obra decisiva para entender, de manera sencilla y profunda, esta antigua ciencia y gran arte denominado alquimia. Ya estamos en esta sección nueva que estrenamos. Ya hemos tenido muchas veces a Luis hablando de alquimia, pero de una manera un poco más genérica, aunque hemos estado programas enteros incluso. Pero yo creo que esta sección vamos a enfocarla un poco a que la gente se pueda iniciar en la búsqueda de esa piedra filosofal, ¿no, Luis? Vamos a ir por trozos y por partes, ¿eh? Vamos poco a poco, ¿no? Pues el que quiera entrar en este mundo tan misterioso, pues vaya aprendiendo cosas, pero no a nivel general, sino a unos niveles más específicos. Claro que sí. Tú me has pasado las preguntas que más o menos yo creo que se pueden ir guiando para iniciarnos en esto de la alquimia. Por supuesto, podéis preguntar todo lo que queráis. ¿Cómo empezaríamos? ¿Cómo nos iniciaríamos en la alquimia, Luis? Oh, claro, para iniciarse en la alquimia, imagínate, es que ¿por dónde empiezas, no? Leyendo autores modernos. Nosotros, por ejemplo, empezamos leyendo a Fulcanelli, ¿no? Que fue un gran alquimista. Pero la verdad es que entendíamos muy poco, sí que, bueno, pudimos entender algunas cosas de sus grandes obras, ¿no? Del misterio de las catedrales y de las moradas filosofales, que se aconseja su lectura, ¿no? Pero la verdad es que hay unos agujeros ahí muy difíciles de interpretar, ¿no? Y de entender, ¿no? Y entonces, pues nos apareció la idea de que había que ir a sus fuentes, ¿no? A las fuentes que utilizó Fulcanelli. Y esas fuentes son los tratados clásicos de alquimia. Y entonces la verdad es que descubrimos una buena parte de sus fuentes en nuestras épocas, ¿no? Hace ya cerca de 20 años, ¿no? Ya en los 20 años, ¿no? Tuve la suerte de empezar a conectarme a internet y descubrir que la Biblioteca Nacional Francesa pues tenía textos de alquimia, que otras webs también ofrecían textos en inglés, en francés. Tuve la suerte de encontrar un grupo de amigos dentro del mundo de la alquimia que nos conectábamos por internet y chateábamos y tal, y entre nosotros nos traducíamos también textos, ¿no? Que muchos de ellos no están a la luz pública, sino que están entre nosotros, ¿no? Otros sí que algunos de estos chavales y chavalas, ¿no? Bueno, mujeres y hombres, ahora ya con edad, porque ya hablo de 20 años ya para acá, ¿no? Algunos de estos textos se pueden conseguir por internet. Y esa fue la entrada, ¿no? La entrada no fue leyendo a Fulcanelli o no fue leyendo autores modernos, sino que fue muy autodidacta buscando a los antiguos adeptos, a los que habían escrito esos libros tan enigmáticos, pero a la vez tan inquietantes y hasta formidables, ¿no? Por lo que nos llegaron a enseñar, ¿no? Una nueva concepción del universo, en fin, de la naturaleza, de uno mismo, ¿no? Es impresionante lo que puedes llegar a aprender en esos textos. Lee, relee. Este sería el resumen, ¿no? Rápidamente de cómo se puede llegar. El resumen está en una frase de uno de esos textos clásicos que, por cierto, es mudo, se llama Mutus Liber, ¿no? Pero también está en otros textos escritos, ¿no? Ora, que puede traducirse por rezar o meditar, lege, lege, lege, releje, O sea, vuelve a leer, labora, trabaja y encontrarás et invenies, ¿no? En esta fórmula tan sumamente sencilla a lo que sería la vista, está toda la complejidad de llegar a esa piedra filosofal, ¿no? Bueno, llegar a la piedra filosofal, hay una parte práctica, material, y otra parte también intuitiva, ¿no? Es ese ora. Y me acuerdo que en nuestros años, cuando leíamos esos textos y no los entendíamos, hacíamos apuntes y apuntes y apuntes. Y poníamos música. Mientras estábamos haciendo los apuntes, escuchábamos música, ¿no? Música determinada para relajar y tal. Y la verdad es que parece, bueno, dice la ciencia, ¿no?, que el cerebro es plástico, ¿no?, que se abre o que se moldea, ¿no? Y entonces ocurrió algo curioso, ¿no? Y es que se abría a nuevas percepciones, a nuevas interpretaciones, y a veces incluso nos habíamos puesto a llorar porque entendíamos lo que estaba diciendo el autor. O sea, eran cosas muy curiosas, esas percepciones, ¿no? Y entonces fue como un atraparse. Es como el matemático que tiene que solventar ese problema y dedicará muchos años hasta que consigue estos problemas y estos premios que dan $1,000,000 al que consiga esta formulación matemática, ¿no? Pues se ha producido algo así, ¿no? Es decir, se lee a veces más con la intuición y con el corazón y sonríes, ¡ah, puñetero lo que me estás diciendo! Y a lo mejor es muy sencillo, pero de tan sencillo que es, se te pasa totalmente de largo, ¿no? Y algunos de los secretos están camuflados así, en una enorme sencillez. Aparte, en algunos de ellos podemos encontrar dibujos, ilustraciones, que también te están dando una información, ¿es así? Es así, ellos te dicen que realmente en la palabra engañan mucho, ¿eh? A través de la palabra te engañan, no solo te engañan, a veces te ponen cosas muy buenas y luego te ponen al lado una parrafada que no tiene sentido, que te descoloca, pero es que ya te lo dicen, hay mucha mierda, ¿no? Tienes que ir eliminando y quédate con lo bueno. Hay que saber interpretar dónde está lo bueno, de dónde está lo malo. Y por eso dicen ellos, nosotros hablamos mucho más y mucho mejor a través de las imágenes. Es decir, pero claro, hay que saber interpretar la imagen. Si no tienes la clave de interpretación de la imagen, difícilmente la vas a interpretar. Nosotros en las conferencias, quizá parece que tienen bastante éxito, es precisamente porque siempre acompañamos la exposición con la imagen. Tú has estado en mis conferencias, ¿no?, y lo ves. Y entonces, cuando explicas a una persona, mirad, os voy a decir lo que dice aquí, o lo que un alquimista interpreta con lo que ve, y la gente dice, anda, pero si es la más de natural, si es totalmente lógico, porque no se complica más la vida. No hacían fórmulas matemáticas abstractas. Ponen la sencillez, pero como nuestra mente está tan complicada, ellos eran mucho más sencillos. Veían la naturaleza muchísimo más sencilla como nosotros la vemos, ¿no? Y la verdad es que es una gozada cuando despiertas ahí y dices, bueno, pues, pero si no es tan difícil, ¿no? Simplemente hay que ver con otros ojos, ¿no? O interpretar como podían interpretar ellos, ¿no? Gracias a la lectura también se pueden interpretar muchas imágenes. Si no lees los textos clásicos, a veces algunas imágenes pueden ser muy difíciles de interpretar o no las interpretas, ¿no? Porque necesitas también una pequeña base. Pero a veces la naturalidad es tan simple, lo que te están poniendo ahí delante es tan simple, que es tan tonto que por eso no caes. Yo, si me lo permitís, si puedo intervenir y no os molesta. Lo voy a relacionar un poquito con el tema de nuestra Barcelona, y así nos das algo de tu aportación, que es maravillosa. Hay una calle en Barcelona que se llama la calle Strub, que comienza justo al lado del Corte Inglés de Plaza Cataluña y que circula hacia abajo, hacia una calle muy estrecha que se dirige hacia la zona de Portal de l'Àngel. Y allá, aparte de muchísimo elemento esotérico, hay una placa al principio de la calle que es de Ricard Bru. No sé si alguno lo habrá conocido, un personaje muy, muy popular por sus espectáculos de hipnosis en su momento. Ah, sí, Ricard Bru, sí. Ricard Bru. Pues el hombre en el 1988 colocó una placa que decía que en el siglo XV, que lo pone en catalán, a veces lo recuerdo en catalán, en el siglo XV, en este lugar teníamos la presencia de un mago llamado Astruc Sacanera. Es decir, ya en el siglo XV, debía ser alquimia, este hombre trabajaba con pócimas y ungüentos, dice el texto, y al mismo tiempo tenía una piedra que él vendía, que llamaba la piedra excursionera, poseída de la virtud contra las picaduras y las rozaduras, para poder curar. Yo investigué un poquito y me di cuenta que la piedra excursionera era una piedra negra, llamada también piedra belga, que apareció en África, se dice inicialmente, que en realidad era un hueso de estos calcinados, de buey, que al final tenía una textura como pegajosa, que aquello servía como elemento que se colocaba encima de la piel y que te absorbía los venenos. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque me empecé a dar cuenta de que aquellos alquimistas del arte real del siglo XV y anteriores, por supuesto, siempre utilizaban piedras para todo. Y tú que nos mencionas la piedra filosofal, y habrán seguramente 50.000 piedras que no conozcamos. Yo te preguntaría, primero, ¿qué es la piedra negra? Si sabes algo más sobre esta piedra negra o piedra excursionera, si tienes algún, o piedra belga, si tienes algún dato adicional. Y segundo, que nos mencionaras un poquito más de todas estas piedras, porque no creo que haya una sola, habrán muchísimas dentro de la alquimia. Así las que recuerdes, las más conocidas. Mira, el alquimista lo que busca... El verdadero alquimista, lo que le interesa de verdad es encontrar la piedra filosofal. Y la piedra filosofal, la han definido, es de color roja, pesada, cristalina, deja pasar la luz. En fin, la han definido, han dicho cómo es, ¿no? Y las propiedades que tiene las han definido de una manera muy clara. La alquimia está en el origen de los tiempos y gracias a la imprenta podemos disponer de esos fabulosos tratados, ¿no? Antes de la imprenta teníamos, ya sabes, los libros los hacían los monjes, ¿no? Y los que tenían acceso a la cultura eran los nobles y para de contar, y no había nada más. Pero es que incluso a la hora de hacer libros tenías que pasar por los monjes, ¿no? Hasta que aparece la imprenta. Y gracias a eso, muchos de los libros de alquimia estuvieron prohibidos por los temas que trataban, porque se metían a lo mejor con mitología que no interesaba, ¿no? Como San Cristóbal y compañía. O simplemente porque la mayoría eran anónimos y entendían que si este libro es anónimo tiene que estar dentro del index prohibitorum o como se llame, ¿no? Ese índice de libros. La piedra, o sea, los alquimistas buscan la piedra filosofal, punto, y ya está. Todo lo que no busque esa piedra, que transmuta los metales y que te da la sabiduría y que te da la salud, incluso la prolongación de la vida, eso ya no es alquimia. Hay otras cosas, por ejemplo, que se llaman, pues, espagiria, que buscará, que viene de Span y Spag, que también son principios alquímicos, separar y reunir. Todo lo que busque mediante procedimientos alquímicos, trabajos alquímicos, forma de trabajar en el laboratorio, busque medicinas o, buscando la piedra, encuentre medicinas, a eso lo vamos a llamar espagiria, pero no lo vamos a llamar alquimia. La alquimia, su objetivo es la búsqueda de la piedra filosofal. En mi caso, por ejemplo, en nuestro caso, no nos ha interesado hacer espagiria para hacer, y lo podíamos hacer, pues medicinas, ¿no? Piensa, por ejemplo, fíjate que el rocío tiene unas propiedades dermatológicas que ahora estamos investigando increíbles. Puedo explicar el caso, por ejemplo, de mi esposa, lo voy a explicar, ¿no? Que tenía una verruga en una de las manos desde siempre y frotándose las manos con rocío cada día durante menos de 2 meses se le ha caído la verruga, ¿no? O, pues, que, por ejemplo, no aparezcan verrugas, ¿no? Hay verrugas, arrugas, ¿no? En fin, tiene unas propiedades, vamos a llamarlo cosméticas, que yo no las llamaría cosméticas, las llamaría medicinales para la piel extraordinarias, ¿no? Bien, eso es una parte, pero la búsqueda del alquimista no es el encontrar medicinas. Pueden aparecer medicinas, la búsqueda del alquimista es encontrar la piedra filosofal. Que ha habido otros personajes. Hay una casa en Barcelona que se llama la Casa del Alquimista. Yo no la conozco ni he estado allí. Es del siglo XIV o siglo XV. No sé si es esa o es otra, ¿no? Personajes que se dedicaban a hacer sus destilaciones, sus mil y un inventos, buscar las piedras X, porque decían que tenían propiedades curativas. Pero eso no es necesariamente alquimia, ¿no? No, no es. O sea, lo que es espagiria. Es decir, utilizo sistemas para proceder a la curación utilizando, pues mira, pues lo que se conocía en la época, ¿no? Como medicinal y, bueno, se trabajaron muchas plantas. Fíjate, los monasterios, por ejemplo. Los monasterios es donde está la base también, una de las bases más importantes de la alquimia. Y buscando la piedra filosofal, porque es así de claro, encontraron medicinas. Y encontraron los aromas del Montserrat, ¿no? Encontraron los licores medicinales. Eso te iba a decir, que siempre me ha hecho muchísima gracia esto de los monasterios. Es un inciso, una nota de humor. Pues si te das cuenta, mientras las monjitas preparan con huevos magdalenas, los monjes están todo el día dándole a... todos los días a los licores y al alcohol. Y no precisamente de pocos grados, porque todos los que probabas, el licor de no sé qué, de los monjes, no sé, 40 grados, 50 grados. El agua del Carmen, 40 grados más. Todo es que, yo no sé, estaban todo el día dándole al alambique los monjes, no sé qué querían ellos, descubrir. Bueno, ellos, es que además había una cierta competencia, es la figura del boticario, ¿no? Es el que tiene la botica, ¿no? Vemos a los monasterios con las boticas, ¿no? Y es muy curioso ver todo el aparataje que tenían, ¿no? Por ejemplo, Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Hay unos matraces que yo pensaba que venían de Italia porque allí en De Murano y todos esos sitios del vidrio, ¿no?, tenían mucha fama, y no, resulta que eran de 30 o 40 kilómetros por allí. Se ven unos matraces del siglo XVII y XVIII fantásticos y preciosos. Están ahí, a la vista de todo el mundo, ¿no? Ellos buscaban también la piedra. Lo que pasa es que encontraron, pues, medicinas, encontraron licores medicinales porque trabajaban con plantas, etcétera. Y además, las formulitas se las guardaban, porque lo que querían era que vinieran allí, los fieles allí, a ver al boticario y, bueno, te voy a recetar yo unas plantas de no sé qué y de no sé cuánto que te van a sentar muy bien. De hecho, son los farmacéuticos, vienen de los boticarios. Y buscando y buscando, estoy recordando a aquel alquimista que descubrió el fósforo. Ah, sí, buscando, sí. Buscando, ¿quieres, sí, no? Sí, sí. Quiere decir que también es algo muy curioso. Pero sí. ¿Formaría parte de la alquimia? ¿O formaría parte de lo que has comentado antes, de la rama que provenía de la alquimia? Bueno, la historia de Bran de Hamburgo es muy curiosa, ¿no? Estamos en el 1600 y pico. Este señor es un alquimista, está buscando la piedra filosofal, y él busca la materia que atrapa la energía universal para fabricar la piedra filosofal, y entiende que esa materia puede estar en cualquier sitio, no solamente en el reino inorgánico, sino también en el reino orgánico. Y entonces le dio por trabajar con la orina de los soldados, de un campamento de soldados que tenía al lado de su laboratorio. Cogió, me parece fueron 30, 40, 50 litros de orina, la dejó fermentar, pudrir, etcétera, etcétera. La empezó a calentar, a destilar, porque él quería sacar la esencia de la esencia, es decir, lo más puro de lo puro, que es una de las definiciones de la alquimia. ¿Hasta dónde puedo llegar con el fuego? Voy quemando cosas, hasta llega un momento que el fuego ya no actúa sobre esa sustancia, ¿vale? Y eso generalmente suelen ser las sales, ¿no?, que ya no se dejan quemar más. Y entonces, haciendo eso, se le iluminó el balón porque, bueno, la orina tiene fósforo. Y entonces, de tanta destilación y tanta historia, ese polvillo que hay ahí, esa tierra que dejaba ahí el pipí, por decirlo muy claro, pues manifestó el fósforo y se le iluminó el globo. Él no sabía ni tan siquiera que había descubierto un elemento nuevo, que era el fósforo, ¿no? Pero fíjate, él le puso fuego frío, le puso de nombre, porque él tocaba el balón y veía que había luz y no se quemaba. Y luego la ciencia le puso el nombre de fósforo, que quiere decir el portador de la luz, es decir, esa sustancia porta luz, ¿eh? A ver, Luis, normalmente en toda disciplina siempre hay un padre. Así como para la historia es Heródoto, para la alquimia, ¿quién sería el padre de la alquimia? Es Hermes, ¿no? Es el padre de la alquimia, ¿no? Bueno, hemos hablado bueno, Carlos ha hablado mucho sobre Hermes y Barcelona está lleno de... De hecho, como tú decías, ¿no? Hay gente que va buscando... no solo caduceos, sino hay otros que van buscando dragones también, ¿no? Porque está muy relacionado con la... Hermes es el padre de la alquimia, de la sabiduría, es el Mercurio, es el romano, es el Tot egipcio, es el que enseña a escribir, ¿sí? Y se dice que es el autor del tratado de alquimia más, yo diría que más bonito y más generalizado, más conocido, más breve, pero tan sustancioso, que se llama la Tabla Esmeralda, ¿eh? Viene a decir cosas en tan pocas líneas como, por ejemplo, empieza, dice, como es arriba, dice, no, es cierto y muy verdadero, sin falsedad ni mentira, que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Por tanto, ya te está diciendo que microcosmos y macrocosmos proceden de una unidad. Pero luego se mete, se hace, hay dos lecturas, hay la lectura teológica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, metafísica, y luego está la lectura práctica de la alquimia, ¿no? Dice, el sol es su padre. Vamos a hacer como niños pequeños. ¿El sol es el padre de qué? ¿Qué hay en el sol? ¿Fuego, no? ¿Verdad? El sol es el padre del calor y de la luz, ¿verdad? Es lo que hace, mantener la vida, pero lo que emana es fuego y emana luz. Dice, el sol es su padre, dice, la luna es su madre. Muy bien, la luna es la madre. La madre es la que de alguna manera recibe, ¿no? ¿Y qué recibe la luna del sol? Luz, ¿no? Y luego, ¿qué hace con esa luz? La envía a nosotros, ¿verdad? Y luego dice, el aire lo lleva en su vientre. El aire entre la luna y nosotros, vamos a interpretarnos, ¿no? Antiguamente nosotros somos el mundo sublunar, somos el mundo que está debajo de la luna. Entre la luna y nosotros hay una atmósfera y un aire. ¿Qué tendrá esa luz para que el aire lo porte en su seno, ¿no? Y luego dice, y la tierra es su nodriza. Amigo, la tierra y eso que hay en el aire, eso que hay dentro, al final necesita de alguna manera algo que sea encargado de alimentarlo, etcétera, etcétera. Nos está hablando de los cuatro elementos, y de lo que hay en la luz, dentro de la luz. Dice, por ejemplo, fijaros, con esa energía que está diciendo que es la luz que se va a pasar por el aire y que al final se convertirá en tierra. Dice, sigue diciendo la tabla esmeralda, dice, el telesma, el padre de todo, telesma, ya te está diciendo qué es, telesma, padre de todo, Dios, dice, está aquí. Dice, su fuerza y potencia se completa cuando se convierte en tierra. O sea, te está diciendo que el padre, el telesma, está aquí, que emana una potencia, una fuerza, y que ésta se completa, se vuelve completa cuando se convierte en tierra. Es decir, la fuerza de Dios se puede convertir en tierra. ¿Qué quiere decir eso? Se puede fijar, se puede atrapar. Y continuamos, y va diciendo, y cuando lo consigas, penetrarás todas las cosas. Es el disolvente universal de los alquimistas que lo penetra todo, hasta las capas más duras del oro, cualquier cosa. El disolvente universal lo disuelve todo. Y así podíamos seguir. Es, sin duda, el tratado más breve y que enseña más de todos los textos que hay sobre alquimia. Es muy apreciado por los alquimistas, la tabla esmeralda. Ah, en relación a lo que mencionas, y volviendo a nuestra preciosa Barcelona, Hermes se ha utilizado porque hay un libro muy interesante, está basado en los conocimientos de la tabla esmeralda, que se llama El Kybalión, que resume las siete leyes universales del hermetismo, y la quinta ley, creo que es la ley de vibración, nos habla de que todo asciende y desciende, todo se mueve como si fuera un péndulo, unas veces se va de una forma, otras veces se va de otra, y fue este símbolo, este icono, el utilizado por los hermetistas de Barcelona para colocarlo en sus comercios, porque querían dar a entender que el dinero va y viene de forma constante, de modo que será el propio Hermes el que se convierta como patrón del comercio y la industria, y también como símbolo utilizado por la banca a finales del siglo XIX en Barcelona. Es un comentario que quería hacer. Y por último, fíjate si son tan bonitos esos textos, y tú tendrás más información al respecto, Luis, que muchos de los textos de Hermes los pusieron después en boca de Jesús. Es decir, las parábolas de Jesús muchas veces ni tan siquiera son del propio Jesús, son textos herméticos, muy anteriores al propio Jesús de Galilea. Es el corpus hermeticum. El corpus hermeticum, fíjate que cuando llega a Cosme de Medici es el mecenas del Renacimiento, es el que compra todo lo que queda en sus manos relacionado con el saber antiguo, con el arte, el abuelo de Lorenzo de Medici, es el patriarca, el creador de la escuela neoplatónica. Su gran amigo Marsilio Ficino era el traductor de los textos que le llegaban a él. Un año antes de morir, Cosme de Medici recibe los primeros 14 capítulos del Corpus Hermeticum. Era un libro tremendamente buscado. O sea, son 24 capítulos, creo que son, no recuerdo exactamente, pero le traen 14. Y le dice a Marsilio Ficino, que estaba traduciendo otras cosas súper interesantes, le dice, déjalo todo y traduce el Corpus Hermeticum, porque sé que me estoy muriendo, tenía 73 años ya, creo que se murió con 74, que no está mal en aquella época morirse con 74 años, para poder leer el Corpus Hermeticum, ¿no? De hecho, el cuerpo hermético, ese conjunto de sabiduría que algunos dicen que es del siglo II, III después de Cristo, pero otros dicen, no, estos son copias de textos anteriores, es donde está la sabiduría. Es donde está, de hecho, toda la sabiduría alquímica deriva de ahí, de ese texto, ¿no? Y el Kybalión, escrito por tres iniciados, que se descubrió al final quiénes eran, ¿no? No es más que hacer un resumen de lo que sería el Corpus Hermeticum para quedarse con las ideas o los siete principios fundamentales, ¿no? Vibración, polaridad, mentalismo, ¿no? De que todo es mental, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, la alquimia está totalmente llena de esos conceptos y principios herméticos, ¿no? Vamos a volver a palabras que has utilizado para que la gente las pueda comprender. Yo creo que lo hemos comentado en alguna vez, pero creo que es el mejor momento para decirle a la gente qué es un adepto, que lo has dicho antes. Adepto es una... Claro, hoy los conceptos que tenemos hoy en día cómo cambian, ¿no? El adepto parece ser el que sigue una secta, ¿no? Es el adepto de algo, ¿no? Sin embargo, en realidad, adepto es una palabra que deriva del latín adeptus, que significa el que ha conseguido. En alquimia, el que ha conseguido ¿qué? La piedra filosofal, evidentemente. Y ojeando los textos alquímicos, ¿es cierto que están desordenados? Sí, por supuesto. Con lo cual eso todavía lleva consigo una dificultad mayor a la hora de intentar, no leerlos, pero sí su significado, ¿no? Por supuesto, si no entiendes, no tienes una idea global de lo que es la fabricación de la piedra filosofal, sepas o no hacerlo, pero si no tienes la idea global de lo que necesitas primero de todo y luego qué tienes que hacer después y lo que tú vas a ver después en el matraz, en tu globo, que eso es lo que te explican, todo eso lo tienen desordenado. Por ejemplo, ellos explican que en el matraz tú tienes que llegar a ver el color negro, después verás el color blanco, después verás el color rojo y que van a pasar determinadas cosas. Pues a lo mejor que van a pasar determinadas cosas te lo cambian de sitio y de lugar. Entonces, si no sabes exactamente de qué va el rollo, no puedes ordenar. Y entonces es un juego también, cuando coges un texto clásico, de ponerle orden a lo que te está diciendo. A lo mejor incluso el capítulo 5 te habla de una cosa y el capítulo 8 te está hablando de lo que iba antes del capítulo 5, ¿sabes? O te confunden, por ejemplo, de una cosa que hablan poquísimo, es de los trabajos preliminares. Si no hay trabajos preliminares, no puedes fabricar la piedra. Y los trabajos preliminares es la elaboración de lo que decíamos antes, se llama el disolvente universal, ¿no? Si no hay disolvente universal, no puedes fabricar la piedra filosofal. De eso se habla poquísimo, por eso no se llega a la piedra filosofal. Y de lo que pasa después, sí que se habla mucho, y bastante. Y puedes llegar a ponerle orden, pero también lleva su tiempo ponerle orden. Una vez sabes cuál es el orden y la sucesión de las cosas que pasan, puedes poner orden en los textos y sabes qué te está diciendo este personaje o este adepto. Pero si no conoces un poco el proceso, la idea general de lo que es, caes en el error y en, bueno, nos ha pasado durante muchísimos años. Y Luis, ¿crees que alguien a lo largo de la historia ha conseguido tener esa piedra filosofal en sus manos? Pues sí, la han tenido en sus manos, y no solamente los adeptos. En el siglo XVII hubo la tendencia de irse por ahí a personajes históricos de alguna relevancia, ¿no? Personajes científicos de la época, gente conocida en la época, ¿no? Y venía el alquimista y le decía, ¿cree usted en la piedra filosofal? Y el otro le decía, no, hombre, no, esto es... Pues mire, usted aquí la tiene. Eso se produjo en diversas ocasiones, sobre todo en el siglo XVII. Parece que quiso, de alguna manera, manifestarse la piedra, ¿no? Y lo hizo con estos personajes anónimos que utilizaron a personajes famosos para que dieran fe de lo que realmente habían conseguido, ¿no? Van Helmont, por ejemplo, escribe, he visto y he tocado la piedra filosofal. Era roja, parecía un conjunto de cristales unidos. le puso, hizo una experiencia de una transmutación con mercurio y en virtud de esa experiencia a su hijo le puso el nombre de Mercurio, Franciscus Mercurius. Ha habido personajes de la historia que han afirmado por su honor que ellos han observado cómo se hacía una transmutación o que ellos mismos con sus manos habían efectuado una transmutación, sobre todo entre los siglos XVI, XVII y un poco del XVIII. Después parece que el tema se olvidó y ha quedado ahí un poco en los anales de la historia, pero existen como lo que serían actas notariales de que esas transmutaciones han existido y se han realizado en verdad. Pues la alquimia siempre está en esa realidad o no realidad y tal, pero tampoco se desmiente del todo. ¿Por qué? Porque la ciencia sabe que la transmutación existe, porque la propia ciencia ha transmutado. La ciencia sabe, por ejemplo, el principio de unidad de las cosas, porque lo ha demostrado. Y eso lo decían los alquimistas hace muchísimo tiempo antes, y el Corpus Hermeticum también lo decía, ¿no? Ese principio de que la materia ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma, eso está en el Corpus Hermeticum, está en tratados alquímicos del siglo XV, por ejemplo con Valois, con Nicolás Valois, que lo dice, ¿no? Claro, pillarlo en aquella época, en el siglo XV, cuando un alquimista te dice la materia ni se crea ni se destruye, tan solo cambia de forma, y le añade y de lugar, como quiere decir que puede estar aquí o puede estar allí, ellos dan más importancia incluso al alma, ¿no? A las cosas que hay dentro de la materia, ¿no? Es de alguna manera, o que conforman la materia, como ellos dicen, ¿no? Le dan más importancia a eso, ¿no? Que a la propia materia. Pero sí, han existido esas transmutaciones históricas existen. Luis, has dedicado muchos años de tu vida a leer textos antiguos, pero para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿los textos antiguos realmente, los importantes, solo estaban escritos por adeptos? La mayoría están escritos por adeptos y otros que no son adeptos, pero que han enseñado mucho, han aprendido mucho de alquimia y todo lo que han aprendido de una manera natural o voluntaria se la han ofrecido también al mundo, ¿no? Los textos clásicos de alquimia hay que diferenciarlos de otros textos de alquimia. O sea, se escribe mucho sobre alquimia, sobre todo en el siglo XVII, XVI, XVII, pero también se escribe muchas cosas falsas, es decir, se puso de moda la alquimia, hay que tenerlo en cuenta, que sale el nacimiento de la imprenta y la alquimia se pone de moda y se editan miles y miles de libros y textos de alquimia. Pero claro, no todos eran buenos, también había evidentemente textos falsos, ¿no? ¿Cómo desentrañar, ¿no?, los que son buenos, los que son malos? ¿Cómo desembarazarse de los malos? Pues muy sencillo, tenías la tradición alquímica, te dice, los adeptos que realmente han sido adeptos, coge sus libros y verás que en sus libros te dicen, como ellos escribían para ellos, entre adeptos y se escribían, ellos dicen, nosotros no escribimos para el vulgo, escribimos para nosotros. El vulgo, lo vulgar, el ciudadano normal no nos interesa, escribimos para nosotros para explicarnos cómo hemos fabricado la piedra filosofal. Entonces, estos adeptos te dicen, oye, pues yo te aconsejo la lectura de, por ejemplo, de Jean d'Espagnet y de Ramón Llull, y del Trevisano, y de no sé quién, y de no sé cuánto. Y el otro adepto te dice, que está considerado adepto, te dice, ah, pues yo te aconsejo la lectura de, yo qué sé, pues, de cualquier otro, ¿eh? Y entonces a partir de ahí empiezas a decir, jo, si los adeptos están diciendo que leas esto, pues atente más a la lectura de estos. Lo cual no quiere decir que haya otros libros de personas no tan avaladas dentro del mundo de la alquimia, pero que son extraordinariamente buenos y que ofrecen a lo mejor mucha más luz que esos textos de adeptos que, claro, entre ellos, fijaros, no todos no hablan de la obra en su totalidad, siempre se dejan algo y hay que ir buscando a los otros adeptos que escriben sobre eso que el otro no ha escrito. O sea, imagínate, no solamente está desordenado, sino que además está incompleto y además que te engañan y hay que separar lo verdadero de lo falso. Claro, es todo un galimatías. Y para formar ese conjunto coherente de información, necesitas que el cerebro empiece de alguna manera a pensar de otra manera para poderle dar a esto una forma. Hay algo que siempre me he preguntado un poquito, quizás, esa búsqueda del cáliz sagrado, si no sería como también, tantas veces que hemos visto también en este programa, cómo la Iglesia intenta apropiarse de otras búsquedas, ¿no sería en realidad la búsqueda de la piedra filosofal? ¿Qué opinas de eso? Opino que la mayor parte de las tradiciones, perdón, de los mitos, de las fábulas, de las historias, como dicen los antiguos adeptos, no son más que procesos alquímicos camuflados en historias, en cuentos, en fábulas, en lo que quieras. ¿cómo mantener un secreto durante siglos y siglos y siglos a la luz del mundo de la mejor manera posible? Imagínate contando cuentos y contando historias. Ahora, claro, sí, hay que saberlas interpretar, ¿no? Si no las sabes interpretar, pues lógicamente se te pierden. No sé, por ejemplo, hablábamos en la última conferencia que dimos en Madrid, en la Gran Logia, de una fiesta que se hace aquí en Centellas, la fiesta del Pi de Centellas, ¿no? Y hablábamos y comentábamos cómo tenía esa fiesta un carácter pues netamente alquímico, ¿no? Desde la vestimenta que llevan los personajes, que visten de negro, blanco y rojo, por ejemplo, hasta toda esa fiesta de que van los galejadors, que son unos personajes, como digo, vestidos así con los tres colores, blanco, rojo y negro, y cómo pegan trabucazos al aire, ¿no? Con su idea original, porque es una fiesta muy antigua, de que baje la gala nutridora. Se llaman galejadores, los que quieren despertar al cielo para que baje gala. Gala en griego significa leche, en latín significa gloria. Estar en la gloria quiere decir estar con los ángeles, es decir, estar trascendido. Y gala significa leche, la leche nutridora, la que está en el cielo. Acordaros lo que decía la tabla esmeralda antes, ¿no? El viento me lleva en el vientre, ¿no? El aire me lleva en mi vientre, ¿no? O sea, hay que hacer bajar a gala, abajo, para que venga, para que nutra este universo inferior, como dicen los antiguos textos, ¿no? Fiestas populares, la Vía Láctea, que es la vía de la leche, que es la galaxia ciclo, que quiere decir el ciclo de la leche, el ciclo siempre omnipresente de la leche. Dios emana continuamente esa energía. Se llama neuma, se llama espíritu universal, alma del mundo, leche la llaman también. ¿Y por qué la llaman leche? Porque es el alimento primordial en las épocas antiguas, ¿no? Jolín, el bebé, si no bebe leche, si no mama, pues se muere, ¿verdad? Y además continúa después siendo un alimento importantísimo, bebiendo leche de vaca y todo lo que tú quieras. Por tanto, la leche es un símbolo, no solamente de alimento, sino que además de color blanco. ¿Y el color blanco a qué lo asociamos? A la pureza, ¿verdad? Es decir, a espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Mitos, fábulas, podríamos algún día hacemos un programa si queréis y hablamos de algunos mitos donde se manifiesta de una manera muy clara el contenido alquímico y se ve cómo son operaciones de laboratorio camufladas. Yo te voy a hacer la última pregunta de hoy, Luis, porque se nos va echando el tiempo encima y como esto es la sección, la vamos a ir teniendo pues prontito, va a volver seguro. El Mutus Liber. ¿Qué es un libro mudo? Que me has puesto aquí, libros mudos de alquimia. El Mutus Liber cualquiera lo puede encontrar en internet. Pone la palabra Mutus Liber. Mutus Liber significa libro mudo. Y es una de las maneras como, comentábamos antes con Marta, cómo se trabaja en la elaboración de la piedra filosofal, y el Mutus Liber incide de una manera muy concreta en el rocío. Hay un par de páginas, de láminas, pues son 17 láminas en total, donde aparecen dibujos donde se ve a una pareja de alquimistas laborando, desde haciendo destilaciones, haciendo calcinaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde el principio de todo es la imagen de, bueno, la gente quizá que lo lea o que lea algunos artículos nuestros, porque si no se nos haría muy, muy largo, ¿no? La primera imagen hay unas frases y unos números que hay que leerlos al revés, o sea, hay que ponerlos en un espejo para poder leerlos, y entonces son dos, versículos del Génesis y del Deuteronomio donde hacen referencia fundamentalmente al rocío, ¿no? Por ejemplo, dice, dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra. Dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra, ¿no? Habla más del rocío, ¿no? Habla también de Jacob, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo hace referencias al rocío. Eso en la lámina número 1. En la lámina número 4 se ve perfectamente cómo los alquimistas tienen 5 lienzos colocados fuera del pueblo, en el campo, y los tienen sobre unas estacas, y se ven unas radiaciones allí que van a converger de alguna manera en estos lienzos, con la idea, después se ven a los alquimistas estrujando esos lienzos. Yo aconsejo que los que estéis interesados, pues entréis en internet y pongáis Mutus Liber y veréis esas láminas que son preciosas. Mira, yo te voy a hacer una propuesta, Luis. Hemos comentado sobre qué se podía hablar en tu siguiente sección, y tú me decías que era interesante que los oyentes lanzasen los temas y las preguntas, y yo estoy de acuerdo. Creo que sería muy interesante que lo hiciesen y se podían tratar. Pero te lanzo la propuesta y la pregunta, si quieres, que nos centremos en el siguiente día un poco en el mutus liber este, quizás no dando a descubrir todas las láminas, ni mucho menos, pero hacer una especie de sección más interactiva, y yo sabiendo que se va a hacer ya subir y publicar en la web y en el Facebook y en todas las redes sociales las láminas que tú consideres oportuno, y narrarlas. Decirle al oyente paso por paso, aunque solo sea una o dos, para que vea todo lo que se puede esconder dentro de una lámina, que yo creo que con una lámina ya llenamos toda la sección. ¿Qué te parece? Que la hagamos de manera radio interactiva. Pues venga, pues hablamos de imaginería alquímica y nos centramos fundamentalmente en el mutus liber en el próximo programa. No hay ningún problema. Y si puedes poner en la web de Los Misterios Nos Miran las imágenes que vamos a tratar, como mucho cuatro, para no irnos más allá, que ya con cuatro ya veremos si la primera no nos lleva casi media hora, pero bueno. Pero en fin, yo creo que acelerando un poco igual tocamos las cuatro. Bueno. Más que para que se descubra todo, para que se vea un poco la gente los pasos que tienen que seguir y ver que no solo son un dibujo simple y sencillo, sino que detrás de cada dibujo hay algo mucho más complejo, creo que sería una fórmula interesante y que además puede ser la radio interactiva. O sea, daríamos el aviso de que empieza la sección y que se preparen todos los que puedan con sus dispositivos para ver esa imagen al momento que lo narras. Evidentemente sería muy, muy interactivo y además agradeceremos siempre pues que aparezcan preguntas, porque así veremos si hay interés o no interés, ¿no?, en el tema. Y que también ellos, los oyentes, participen en la elaboración de nuevos programas para la sección, ¿no? Claro que sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, Luis. Vamos a poner la música final. Bueno, y con esta música cerramos nuestra vuelta al cole particular a unas horas muy intempestivas. Menos mal que luego cuando sale emitido sale todo comprimido y mucho mejor. Marta, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y nada, quería decir un pequeño apunte, y es que con programas como el de esta tarde nos hace pensar o recordar que a cada paso que damos en nuestras ciudades o en los pueblos en los que visitamos o los que vivimos, que se esconde esa simbología y esa parte de historia que a veces pasa desapercibida en nuestros ojos. Muchas gracias, Marta, como siempre. Gracias a vosotros. Carlos Mesa. Un auténtico placer tenerte aquí siempre que te hemos llamado y cuando no te hemos llamado también. Oye, ¿has visto el programa que nos ha salido hoy? Oye, estaba pensando como el que ahora no quiere la cosa, ¿no? Que sois un estupendo equipo y bueno, y me he sentido parte del equipo y me seguiré siempre sintiendo, aunque no esté con vosotros, me siento parte de este equipo, de verdad que sí. Y que sería un auténtico placer para los oyentes, lo pongo ahí encima de la mesa, a ver si os animáis, de darnos esa vueltecita, alguna de estas rutas acompañándome a mí, pero no para que los oyentes estén simplemente escuchándome, sino para que os conozcan y puedan disfrutar, no, lo digo en serio, dejo la propuesta ahí, de que un día os conozcan los oyentes haciendo una de estas rutitas por Barcelona y que así os puedan formular preguntas, porque de verdad es que sois todos un foco de conocimientos notable. Historiadores, alquimistas, periodistas. Creo que sería en este caso tú, Pablo, para mí lo eres. Gracias. Lo eres. Eres un título así. Eres un excelente comunicador. Me he saltado 4 años de carrera o 5. Eres un excelente comunicador, Pablo, lo sabes. Que sería un auténtico placer para mí, para muchos, el poder disfrutar de un equipo como este un día. Creo que tendríamos que llevarlo a cabo como fuera. Tendrías que ser político, Carlos. Tienes una facilidad igual que hay días que ya ves que yo aquí, bueno, y después me están esperando a las puertas de mi casa para quemarme. Casi. Quiero decir con ello que no tengo pelos en la lengua y digo las cosas tal como las pienso. Así que si digo que creo, sinceramente, que este es un equipo estupendo, lo digo de todo corazón. Y lo he pasado genial y de verdad que ojalá haya gente que algún día pueda disfrutar de vuestra presencia. Qué pelota que eres. Carlos, vamos a hablar de ti, que es lo importante. Planetainsólito.es y el futuro libro que está a punto de salir, Rutas. Vamos, que a ti sí que te tienen que conocer, porque eres toda una librería andante. De decir, quiero hacer un apunte, tanto Carlos como Luis. Ninguno de los dos, se me oye como eco, se me oye como adiós hoy. Ninguno de los dos lleva absolutamente ni un solo apunte. O sea, todo lo que habéis escuchado en estas dos horas y pico de radio ha salido de sus mentes prodigiosas. No puedo decir más. Cuando llevamos tantos años en esto, ¿verdad, Luis? Pues llega un momento que las cosas están ahí almacenadas en nuestros archivos akáshicos, que son la mente, y van saliendo por sí solas. Te emplazo una segunda parte de Misterios de Barcelona, y yo creo que también de lo que quieras, porque ya sabes que aquí siempre eres bienvenido. Más, tus programas siempre se convierten en los más descargados, ¿eh? Eso sí que lo tienes, Carlos. Trending topic, como decías antes. Gracias por venir, como siempre, Carlos. Gracias a ti, Pablo. Y como siempre, Luis, un auténtico placer tenerte aquí cada semana. Te hemos tenido que cortar la sección porque de verdad es que se nos ha hecho muy... Son las 11 y 10 de la noche, hemos empezado a las 8 de la tarde. Cosas que tiene la vuelta al colegio. Pero la sección la vamos a ir alargando y yo creo que va a ser muy interesante hacerlo de la manera que yo creo que te he comentado, de que sea interactiva y la gente conozca de verdad lo que es la alquimia con ese impacto visual también. Me apunto a la interactividad porque es algo que realmente la gente lo ve y lo palpa, ¿no? Y puede llegar, oh, pues sí, ¿no? Me apunto a la idea también de Carlos. Me parece muy interesante, pues, que algún día pues hubiera un encuentro, ¿no? Y nos pudieran pues conocer en persona, que yo creo que hay gente que lo haría, ¿no? Y vendría, y con mucho gusto. También te diré que, bueno, yo he disfrutado mucho, Carlos, de verdad, porque no solamente se han hablado de curiosidades, sino que se ha hablado de sabiduría. Y eso es algo, pues, que hoy en día, pues, hablamos antes de Telecinco, de otras cosas, ¿no?, de conspiraciones y tal. Y cuando vamos a cosas serias que realmente están ahí y que hay que despertarlas, pues quizá no, parece que no funcionan tan bien como esas otras cosas, pero funcionan, están ahí. Y al final, aquellos programas no son de culto, y otros que a lo mejor son muy sencillos o muy humildes, algún día se convierten en programas de culto, que es lo que suele pasar, ¿no? Ha sido un programa, yo creo que maravilloso, lo voy a decir así con palabras textuales. Dije cuando llegué que nada más sentarme ya percibía las buenas vibraciones y me voy a ir a mi casa con las buenas vibraciones crecidas, ¿no? Eso es así. Y es así, Pablo, y tú lo sabes, no es que yo me invente películas, ¿no? Aquí se está muy bien y no hay malos rollos en el equipo ni nada, o sea, funciona y funciona bien. Y... Que he visto cómo están las cosas. Ya empieza a ser algo raro. Pues sí. Y bueno, la verdad... Voto por hacer una sección Sálvame del Misterio también. Eso me lo dijo Cristóbal, ¿eh? Bueno, si nos lo tomamos con cierta, pues como te diría yo, ¿no?, con el humor que puede caracterizar a un programa de humor, pues también nos apuntamos, ¿no? Para cambiar nuestra política y irnos a otros lares para tener más audiencia, pues como que no confieso con eso, ¿no? Como que no comulgo. Comulgo con programas como este, que la gente aprende, y aprende de verdad. ¿Eh? Y alguien va a ir a la Sagrada Familia. Yo me acuerdo los años de pequeñito que fui a ver la Sagrada Familia y habíamos cuatro gatos, no se sabía ni cuándo se terminaría, no había fondos, etcétera, etcétera. Ahora resulta que hay turistas y turistas y turistas dejando dinero en la entrada, y eso hará que en el año 2025, ¿no?, la fecha que decías, esa maravillosa obra se acabe, y ojalá que se haga lo que comentabas, ¿no?, y se haga ese espectáculo musical, porque vamos a alucinar. Desde luego, si se hace y se ha hecho bien toda la construcción, va a ser una alucine, ¿eh? O sea que muchas gracias, Pablo, por mantenernos en vilo en el programa, por haberme llamado otra vez así, para venir otra vez en el inicio de temporada, y bien, y que sigamos así y disfrutando, ¿no?, que es lo que hacemos en definitiva, y compartiendo entre nosotros y aprendiendo de nosotros, que se trata de eso. Muchas gracias, Luis, como siempre. Cristóbal, el Sálvame de Misterio, eso me lo dijo él, ¿eh? Bueno, sabes que de broma totalmente. Por supuesto. No, que la verdad que ha sido una tarde muy espectacular, la verdad, aprender sobre Barcelona, una ciudad, el que, fijaros una cosa, es que han pisado etruscos, griegos, romanos, y voy a decir una cosa quizás, que quizás también incluso egipcios. Habría que verlo, pero estamos sobre la pista y quizás algún día se pueda dar con pruebas. Después, claro, los francos también, recordar la marca hispánica, también muy importante, con Carlomagno, los musulmanes, los franceses, luego la guerra contra Napoleón. Es decir, una amalgama de culturas, una amalgama tan potente de sabiduría, que es lo que hace hoy día Barcelona una de las ciudades más importantes de la cultura. Y gracias a Carlos conocemos cosas pues tan misteriosas, cosas tan desconocidas. Pues misterio a veces cosas desconocidas. Los turistas van y van de Gaudí, no salen normalmente. Y tú, yo creo que en el libro también le he echado una ojeada, me ha dejado Pablo. La verdad es que son cosas muy interesantes que no son vistas. Hay vampiros, también hay en el libro. Y felicidades por el trabajo. Y como siempre, damos las gracias a Ana por el trabajo tan fantástico que ha realizado en el control de sonido y por irse tan tarde a casa cuando mañana a las 4 de la mañana tiene que estar en pie. Gracias, como siempre. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene, que en el programa principal no, aún no sé qué tema tendremos, pero sí tendremos la sección de nuestro amigo Carlos Folk, que me dijo que iba a hablar del color rojo. Ya veremos a ver en qué lío nos mete. Y que, como siempre, será un auténtico placer. Así que nos vemos dentro de 7 días. Aquí, como siempre, los misterios nos miran. Hasta la semana que viene.